Bueno, pues vamos a dar mis hermanos para que empecemos de una vez. Pues vamos a empezar, mis hermanos. Mi hermano Enrique, si gustas, shalom, mi hermano Enrique, ¿cómo estás? Mi hermano Luis, mi hermano Oscar. Vamos a hacer una oración, mi hermano Enrique, ¿puedes hacer la oración, por favor? Shalom, mis hermanos, vamos a orar entonces. Oremos, mis hermanos. Padre eterno, en esta tarde un grupo de tus hijos se reúne nuevamente para estudiar tu palabra. Y lo hacemos, Padre, confiados en que tú nos has guiado hasta este momento, nos seguirás guiando durante el resto de nuestras vidas, si así lo permitimos. Y sabemos, Padre, que teniendo ese conocimiento en nuestra mano, la responsabilidad que hay en cada uno de nosotros es supremamente grande. Por eso, ante ti, oh Padre, humillándonos por medio de esta oración, te rogamos, por favor, que nos dejes más de tu luz, que nos dejes conocer más de tu santo nombre, y que más de tu gloria sea para cada uno de mis hermanos, para que así no solo te conozcamos, oh Padre, sino que tengamos la certeza de poderle decir a los demás que tú eres nuestro Elohim, que tú eres nuestro Adón, que esperamos y confiamos en ti porque realmente te conocemos. Pero, Padre, que en esta tarde a cada uno de mis hermanos que están lejos, les bendigas y les des mucha paz. Que tu shalom llegue a cada uno de sus corazones y que toda amargura, tristeza, desengaño se vaya de su ser. Te ruego, por favor, Padre, por cada una de las personas que han enseñado y que quieren enseñar, para que seas tú guiándoles, dándoles enseñanza, para que ese discernimiento que se necesita llegue a cada uno de ellos y se pueda guiar este pueblo conforme a tu voluntad. Te ruego, Padre, por las adversidades y los problemas que han venido creciendo en este grupo, sea tanto local como a nivel general y en cada uno de los hermanos, para que ante ti, oh Padre, encontremos la solución, y para que aprendamos de cada una de esas experiencias y podamos salir adelante porque tú nos guías. Padre, por favor, te ruego que en cada uno de mis hermanos haya mucha tranquilidad y mucho amor para compartir con sus seres queridos y que se manifieste de esa manera que tú estás en nuestro corazón, que se manifieste el mundo que realmente tú nos has enseñado y que donde quiera que estemos podemos ser esa luz que tú quieres. Por favor, te ruego que perdone los pecados de cada uno de mis hermanos, los pecados míos, y que nos ayudes a ser un cuerpo, que podamos entender esa parte de la enseñanza. Y antes que aprender más de revelación o de teorías o de conocimientos, de cualquier otra palabra, Padre, vamos a entender que si realmente las coyunturas, los huesos, los músculos, los pies, las manos, el tronco no se unen como tú quieres, de nada sirve tanto estudio. Te ruego, por favor, que podamos darnos cuenta a qué parte venimos a hacer o qué parte de ese cuerpo podemos formar nosotros. Por favor, Padre, guárdanos en tu amor y ayúdanos a que cada día seamos un poquito más parecidos a ti. Todo esto te lo pedimos, Todopoderoso, en el nombre de Mashiach, nuestro Adón y Yeshua. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, shalom a todos mis hermanos, shalom a mi hermano Jaime, a mi hermana Maritza, Varinia, se me olvidó un poquito todo, mi hermano José Amín, a mi hermano Miguel, a Paula, a Luis, a mi hermano Oscar, a Benjamín, a Enrique, a Claudia y a tus pequeños, a mi hermana Nieves, a Lucia, Douglas, shalom mis hermanos, que pues los bendiga y les guarde, y pues bueno, vamos a comenzar de una vez. Bueno, hemos estado platicando un poquito acerca de lo que ha sido los libros de Apocalipsis, las cartas de Pedro, hemos estado platicando acerca de lo que también es el Génesis, hemos podido mostrar o ver que el Poderoso a través de su palabra nos trae una enseñanza cada día que es diferente, complicada. hay muchas enseñanzas que son muy complicadas o muy difíciles. De lo cual decía Saulo que hay de las cartas de Saulo difíciles de entender, que también los antiguos habían torcido los escritos y que no habían podido comprender los escritos antiguos porque habían escudriñado la palabra desde un punto de vista literal y veían las cosas desde un punto de vista muy literal. Meditando acerca de lo que es el diluvio, de lo que se menciona acerca del diluvio, siempre queremos nosotros observar acerca de cómo es que en aquel tiempo el diluvio pudo haber sido y debió de haber sido. Haciendo una meditación desde una perspectiva muy humana, el diluvio no pudo haber sido como dice la humanidad, desde la perspectiva humana, pero también entendiéndolo desde una perspectiva de la enseñanza y desde la perspectiva hebrea, vemos que la enseñanza es totalmente diferente. Bueno, entonces comenzamos. Mencionábamos a veces algunos conceptos acerca de lo que se cree y lo que se transmite, encontrando que pues muchas personas, mucha gente piensa que la palabra del poderoso pues se transmitía de una manera muy literal. Muy literal, y encontramos que hay versículos que son literales, encontramos versículos que son comparativos, como anoche que veamos un poquito acerca de la muerte del maestro, acerca de la muerte y la resurrección, acerca de cómo es que algunos discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre, nada más querían verlo, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con vosotros y no han visto al Padre. Y veíamos que la palabra ver, esa forma de verlo, era una forma muy, no literal, sino una forma muy espiritual, que era a través de un conocimiento, de una enseñanza que procedía del Padre de Poderoso. Y veíamos en el libro de Hechos que ahí le dice, así como lo habéis ido ir, así vendrá con gran poder y gran majestad. Y lo describe el libro de Mateo, que vendrá en las nubes del cielo, que porque así descendió una nube y se subió a la nube y dice que fue llevado de esa manera. Y el Hijo del Hombre vendrá con gran poder y gran majestad. Y encontramos que describe que es una manera muy literal. Cuando empezamos a leer los libros, nos damos cuenta que realmente es complicado poder separar lo que es una parábola de una cosa que es literal. Y lo único que nos permite es la meditación y el escudriñamiento. Así de la misma manera también en el diluvio, la mayor parte de la gente hace especulaciones, piensa, cree, puede entenderlo, pero sin analizarlo y sin meditar en los libros. Cuando nosotros observamos algunos pasajes de la Escritura, como veíamos la segunda carta de Pedro, en el cual mencionaba, no sé si quiénes de todos los que estamos ahorita aquí, pero algunos de los que están ahorita, veíamos cómo es que aquellas aguas que menciona la Escritura eran unas aguas en la representación de personas o naciones, pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. Y la otra porción del agua que aparece ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, menciona que es la palabra del poderoso. Versículos que son complicados o son difíciles de entender. Y son complicados porque cuando los leemos, en la apariencia nosotros podemos interpretar lo que mejor nos venga en mente. Pero cuando empezamos a entenderlo, tiene una apariencia, una forma muy diferente de lo que nuestros ojos ven. Entonces es lo que vamos a tratar de ver hoy en día en el diluvio que sucedió en el tiempo de Noé, ya que cuando nosotros leemos las cartas de Pedro y leemos los evangelios, o leemos acerca de lo que escribió Saulo, o lo que escribieron los profetas, nos llama mucho la atención lo que sucede o lo que está pasando, de lo cual ahorita vamos a hacer un poquito de lectura y vamos a ver que en el tiempo antiguo no pudo haber sido que Pedro haya mencionado que el agua salvó a la gente en el diluvio y que el agua haya matado a toda la gente en el diluvio. Dos conceptos totalmente diferentes y escrito por la misma persona, así contradiciendo lo que dice un pasaje y contradiciendo lo que dice el otro. Pero no es una contradicción, simplemente son figuras diferentes. Así como vimos la segunda carta de Pedro en su capítulo 3, verso 5, que incluso me había mencionado que nunca lo había enseñado en el grupo. Siempre me quedo con las ganas de enseñarlo por lo complicado que es el verso. Y el otro día lo vimos y lo pudimos poder leerlo un poquito, ver los siguientes pasajes para poder comprender que era algo muy diferente de lo que a veces los ojos ven, que no alcanzan a percibir lo que trata de decir el verso. Entonces vamos a señalar un poquito lo que sería la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. En el cual nos hace una mención acerca de de lo que describe esto, de la primera carta de Pedro. Voy a invitar a un hermano que vaya pegando los versículos aquí en el chat y pegue también el versículo a su vez de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5 y verso 6, por favor. Primera de Pedro 3, 20. Sí, por favor, primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este pasaje, cuando lo hacemos la lectura, llama mucho la atención, porque yo siempre le pregunto a los hermanos y les digo, si el versículo está describiendo esto, describe, a los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Elohim en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por el agua. Nosotros conocemos a través del tiempo que realmente el arca debió de salvar a la gente, no el agua, porque el agua fue lo que mató a la gente, no al revés, porque si lo describe en la segunda carta de Pedro, el versículo que leímos, hace una expresión totalmente diferente. Dice que el agua mató a la gente del tiempo de Noé, la gente que vivió en el tiempo del diluvio. ¿Cómo es que el agua mató a toda la gente y el agua salvó en este caso a Noé? Entonces es lo que vamos a tratar de demostrar acerca de que el agua no pudo haber salvado. Lo que salvaba a los hombres era aquellas personas que tenían un conocimiento y que vivían las cosas en el Padre. Porque algo que menciona el libro es algo que sí hace una mención y la señala. Y es ahí donde nos damos cuenta que sí hay una diferencia bien marcada. Voy a invitarlos, mis hermanos, a que leamos entonces segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 y 6, por favor. Es segunda de Pedro. Sí, 3, versos 5 y 6. Es que pegaste la primera carta, es segunda de Pedro, capítulo 3, 5 y 6. Perdón, me equivoqué. Entonces, segunda de Pedro 3, capítulo 5 y 6. Sí, por favor. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los fin de los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y menciona acerca de que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Para los que estuvimos el otro, si no mal recuerdo, fue ayer o antier, veíamos acerca de cómo es que el diluvio vino sobre toda esta gente y fue destruida. De la misma manera que el versículo 7 de este capítulo está mencionando, más los cielos, la gente que enseñaba en aquellos tiempos, describe que fueron en el tiempo antiguo. El verso 7 dice, más los cielos y estos nuevos enseñadores de este tiempo, dice, que ahora son, y la tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces observamos que la gente del tiempo antiguo, así como esta, está reservada para el mismo fuego, de la misma manera que la gente antigua fue destruida por medio del agua. Es algo que no coincide, porque si Pedro está describiendo que el Noé y sus familiares fueron salvas por agua, ¿cómo es que el agua mató a toda la gente que estaba ahí? Volvemos a repetir el concepto. La escritura normalmente nos va a mencionar acerca de los cielos y de la tierra. Te hicimos mucho énfasis acerca de que está hablando aquí de los cielos y de la tierra, pero nunca menciona la mar. Por eso describe en el versículo 7, más los cielos que ahora son y la tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Poderoso no creó nada más los cielos y la tierra, también creó la mar. Es ahí donde nos está llevando a entender que los cielos y la tierra fueron destruidos y que estos nuevos cielos y esta tierra nueva van a ser destruidos cuando venga el Mesías. Cuando venga el Mesías no va a destruir a las naciones. Las naciones seguirán intactas, como lo hemos estado viendo en los días pasados, para los que hemos estado en estos días, hemos visto que las naciones en el tiempo del milenio no podrán ser destruidas, sino que las naciones permanecerán firmes hasta la venida del Maestro y pasarán al tiempo de lo que se llama el reino de los cielos, o lo que le llamamos comúnmente entre todos los que escuchamos esto, le llamamos el milenio. La gente del milenio, aunque se habla del reino de los cielos, estaríamos entendiendo que en el tiempo de los reinos de los cielos existirá la mar ahí en ese momento. La mar dejará de existir, pero cuando venga el Todopoderoso, que eso es lo que está describiendo, y la mar son aquellas personas que no se han sometido a su palabra, que no les importa la palabra, y es ahí donde aparece el concepto de lo que está mencionando Apocalipsis capítulo 21, en su versículo 1 al 3, que dejarán de existir esa mar. Los cielos van a ser destruidos cuando venga el Mesías, pero por eso aparecerán un cielo nuevo y una tierra nueva. En el tiempo del milenio, vamos a hacer la mención entonces, en este tiempo presente y desde los tiempos antiguos han existido los cielos y la tierra y la mar. Y en el tiempo de Noé fueron destruidos únicamente los cielos y la tierra, la mar no fue destruida. Posteriormente, cuando venga el Mesías, destruirá los cielos y la tierra, la mar no será destruida. Entonces, cuando nosotros observamos en el capítulo 21, en ese momento cuando el Poderoso, el Padre Eterno, more en la tierra, en ese momento desaparecerá la mar. Estoy señalando esto para que nosotros empecemos a observar que la Escritura nada más nos está hablando de dos grupos, que serán los cielos y la tierra. ¿Por qué destruye a los cielos y a la tierra? Porque son conocedores de su palabra. Y cuando un pueblo no se somete a su palabra, está debajo de una gran maldición. Esa maldición lo único que va a traer es la muerte de todos los hombres que pecan, de los impíos únicamente. Por eso el libro de Pedro está mencionando que serán destruidos los impíos, no las demás personas, porque hay impíos que conocen la palabra y no la hacen, y hay gente que no la conoce y tampoco la hace, pero a eso no se le considera impío, se le llama ignorantes. Entonces, cuando nosotros observamos en el libro de Apocalipsis, para separar entonces capítulo 21, versículo 1 al versículo 3, podemos observar que realmente el Poderoso habitará con los hombres, pero ciertamente dice que él va a ver un cielo nuevo y una tierra nueva, y la mar no existe ya más. Entonces el proceso es, en este tiempo presente se conoce como los cielos y la tierra, no como el reino de los cielos. Los cielos y la tierra, cuando venga el Mesías, se llama el reino de los cielos, y terminando el reino de los cielos, dejará de existir esa imagen del reino de los cielos, y entonces aparecerá lo que dice ahí el libro de Apocalipsis 21 o Isaías 65. Aparecerá los cielos nuevos y la tierra nueva. Y describe, y ya no existe la mar. Pero hasta ese momento dejará de existir la mar. Pero hasta el momento en que llegue el Todopoderoso a habitar la tierra. Eso nos va a hacer entender que en el significado y en el pensamiento de lo que trata de escribir el Poderoso, son grupos de gentes diferentes. Capítulo 21, versículo 1 al 3, por favor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Entonces comprendemos que cuando habla la Escritura acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva, eso será en el tiempo del milenio, porque ahí ya está el Todopoderoso reinando con su pueblo. El Padre Eterno, al que nosotros conocemos como el Padre, y el Mesías estarán ambos ya reinando. Entonces, cuando empieza el versículo, Juan empieza a mencionar, y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ese cielo y esa tierra que estaban en este tiempo presente, como dice segunda de Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego. Peguen el versículo 7 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, que eso es lo que nos está llamando la atención, porque cuando venga Mashiach, los cielos y la tierra desaparecerán como en un estruendo, en un momento serán destruidos, serán consumidos por fuego, menciona. esa imagen que tenemos de los cielos en ese momento serán destruidos. Entonces, cuando nosotros observamos la destrucción de los cielos y de la tierra, en el tiempo del milenio no existirán los cielos y la tierra, en la imagen de esos porque fueron destruidos. Entonces, en ese momento se establece el reino de los cielos, porque los cielos empezarán a gobernar sobre toda la tierra. Eso es lo que estamos estudiando desde los días pasados con lo que describe Zacarías, Isaías, en sus capítulos 2, capítulos 60, 66, que vemos que va a empezar a poner un reino y establecer un reino en diferentes tiempos. Y estos tiempos que estamos mencionando es lo que describe Pedro. Pedro dice, por lo cual del mundo pereció negado en agua. Ese fue en el tiempo de Noé. En el tiempo presente dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, desde el tiempo que fue escrita la carta de Pedro hasta hoy en día, esos cielos y esa tierra que existen en estos momentos están reservados. Reservados es que están guardados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si él ha de destruir a los cielos y a la tierra, entonces cuando acabe lo que se le llama el milenio, aparecerá lo que se llama el cielo nuevo y la tierra nueva, en donde mora la justicia, menciona el libro de Pedro. Entonces nosotros sabemos que cuando venga el Mashiach, destruirá los cielos y la tierra, de acuerdo a lo que dice segunda de Pedro en su capítulo 3. Esto estoy recordando, ¿por qué lo voy a mencionar? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque está hablando acerca de la destrucción de los cielos y de la tierra. Entonces, la destrucción de los cielos y de la tierra sucedió en el tiempo antiguo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la destrucción en el tiempo antiguo, que fue por el diluvio, pero nunca mencionó a la mar. A la mar nunca la involucró, a la mar nunca la mencionó, a la mar nunca dijo que existiera incluso. Nada más dice, destruyó a los cielos y a la tierra, y nunca menciona a la mar. También en el tiempo de Mashiach destruirá los cielos y a la tierra, pero a la mar no será destruida. La mar será destruida hasta el tiempo cuando venga el Todopoderoso. Sigo mencionando, capítulo 21 será destruida la mar en ese momento. Por eso estamos separando que en el Mashiach, cuando él venga, no destruirá la mar. Eso se sucederá en el tiempo al final del milenio. Al principio de lo que es el reino de los cielos, perdón, al final del milenio será destruida la mar. Entonces, cuando empiece el cielo nuevo y la tierra nueva, veremos al Todopoderoso y al Hijo del Hombre reinando sobre la tierra. Entonces, en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 3, menciona del versículo, voy a citar el versículo, versículo 9 hasta el versículo 13, por favor. Pongamos atención acerca del relato, porque el relato va a mencionar acerca de la destrucción. Habla de la destrucción de los cielos y de la tierra. Habla acerca de la destrucción de ellos, pero nunca menciona la destrucción del mar. Y encontraremos que dice que cuando aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva, es donde mora la justicia. Al decir que mora la justicia, quiere decir que ya no existe adversarios, ya no, como dice la Escritura, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, no aparecerá ni habrá nadie que se oponga al reino del Poderoso. Después del milenio, no existirá nadie que se oponga o que esté en contra de ese reino. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, mi hermano me dice, Jaime, que llevemos un poquito más de tranquilidad. Voy a volver a citar un poquito en una secuencia más tranquila, la secuencia. Estamos mencionando, voy a regresar a todo lo que mencioné, llevando la secuencia de los versos que ya cité. La secuencia es de que nosotros estamos viendo acerca del diluvio, pero yo lo que quiero mostrar es que el diluvio, hay que entenderlo. El diluvio no nada más es cuestión de decir hubo un diluvio y murió gente y ya, y nada más quedó Noé y su familia, 8 personas. No es así desde la perspectiva de la lectura, porque el libro de Pedro menciona que 8 personas fueron salvas por agua, de acuerdo a lo que dice primera carta de Pedro en su capítulo 3, verso 20, voy a leerlo yo, no es necesario que lo sigan leyendo, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Elohim en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, estas a ver 8 personas, fueron salvas por agua. Lo que quiero demostrar es que el agua no pudo haber salvado, el agua literal, no pudo haber salvado a Noé, porque el agua literal mató a toda la gente que se encontraba en aquellos lugares. Pero lo que fue destruido fueron los cielos y la tierra. También lo describe el mismo libro de Génesis, que los destruidos fueron los cielos y la tierra, que es lo mismo que está mencionando Pedro. Si la tierra fue destruida, o los cielos y los cielos y la tierra fueron destruidos, y el agua fue lo que los ahogó, porque dice, por lo cual, segunda de Pedro 3:6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y si el mundo fue muerto por el agua, entonces Noé no pudo haber sido anegado por la misma agua, sino que está hablando de otra agua, que en este caso es la palabra del Poderoso, como lo describe en el versículo 5, que describe, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron porque fueron destruidos en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Elohim. La palabra de Elohim es el que hace permanecer a los cielos y a la tierra. Mencionábamos los días pasados que el Proverbios 3, versículo 19, que dice que con la jodma, que es la sabiduría, se funda la tierra, y con el tabún, que es la inteligencia o la prudencia, se afirman los cielos. Entonces estamos diciendo que el conocimiento de la palabra hace que se formen los cielos y la tierra. En el hebreo estamos mencionando que sería eso, los cielos y la tierra. Posteriormente vemos que el pueblo se corrompe y son destruidos, pero el pueblo que se corrompe es el que se destruye, pero nada más ellos, porque la mar no puede ser destruida. Lo que estamos haciendo al mencionar la mar es poder entender que la mar también existía en el tiempo del diluvio, pero la mar no fue destruida, así como los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros observamos que los cielos no fueron destruidos, fueron destruidos y la tierra y la mar no, entonces por eso venimos a ver a los versículos de Pedro y el libro de Apocalipsis, en el cual describe que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El cielo nuevo y la tierra nueva existirán en el tiempo de la eternidad. Estábamos dividiendo en 3 tiempos la historia. ¿Cómo se están dividiendo los 3 tiempos de la historia? Desde Adán hasta este momento, hasta que venga Mashiach, se conoce como el tiempo del cielo y la tierra. Simplemente así, el cielo y la tierra. Ese es el trono de Elohim, el cielo, y la tierra es el estrado de sus pies. Cuando venga Mashiach y destruya, de acuerdo a lo que dice segunda de Pedro 3, versículo 7, cuando sean destruidos esos cielos y esa tierra, entonces la mar no será destruida. La mar pasará íntegra, hablando de los que pasen, porque no van a morir todas las naciones, sino unos cuantos, hablando de tantos millones. Entonces va a pasar mucha gente de este tiempo, van a pasar a lo que se llama el milenio, van a pasar las naciones al milenio, y esa gente que pasa el milenio va a ser gobernada por el reino de los cielos. Entonces en el milenio se conoce como el reino de los cielos. Ese reino de los cielos, en el tiempo que esté Mashiach y todos los enseñadores enseñando, se llamará el reino de los cielos, pero ellos van a enseñar a la mar, y van a enseñar a la mar para que ellos conozcan del Todopoderoso. Cuando las naciones digan, venid y subamos al monte, a la casa del Dios de Jacob, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. En este tiempo el reino de los cielos enseñará a los pueblos y a las naciones. Posteriormente nosotros observamos que al final de ese milenio todas las personas que pecaron van a ser muertas. En el tiempo del término de ese milenio, el Señor destruye a todos los adversarios y se pone todo el adversario en la muerte segunda. La muerte y el Hades serán puestos en el lago de fuego. Dejarán de existir en el lago de fuego. Entonces, la gente que pecó dejará de existir. Pero nuevamente esas naciones van a pasar íntegras al otro tiempo, que sería la eternidad, pero ya no serán conocidas como la mar. Porque eso es un proceso que nosotros tenemos que entender en la forma que lo está explicando. Lo importante es que el Poderoso, en el tiempo del cielo nuevo y la tierra nueva, que está mencionando Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 3 que ya leímos, está mencionando: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y la mar ya no existe ya más. Pero entonces, ¿cuándo fue que pasaron los cielos y la tierra? Pues cuando vino el Mesías. Cuando vino el Mesías, perecieron los cielos y la tierra, que eso es lo que vamos a estar viendo ahorita en los versículos que vamos a leer. Entonces, cuando fueron destruidos los cielos y la tierra, en este proceso la mar no fue destruida, pero en el tiempo del milenio describe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no es más, o ya no existe. Entonces vemos en el verso 2 y en el verso 3 que el Poderoso, el Padre Eterno, vendrá a morar con los hombres sobre la tierra. Verso 2 dice: yo vi Juan, la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Elohim, el mismo Dios, será su Dios con ellos. Entonces observamos que ya en este momento, cuando aparece el cielo nuevo y la tierra nueva, no el reino de los cielos, sino el cielo nuevo y la tierra nueva, se conoce como el lugar donde mora la justicia. La justicia morará de aquí hasta siempre, jamás. Por la eternidad habitarán los hombres en justicia y en paz, donde mora la justicia. Eso es lo que está describiendo Pedro. Es el versículo que estamos leyendo de segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 hasta el versículo 13. Entonces, este tiempo de la eternidad es conocido como el cielo nuevo y la tierra nueva. Es lo que estamos viendo, que se le llama donde mora la justicia. Pero en el tiempo que venga Mashiach, destruirá únicamente a los cielos y a la tierra. La mar no será destruida. Entonces estoy invitando que leamos el libro de segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 al versículo 13, hasta donde supe no lo leímos, ¿va? No lo hemos leído. Leámoslo, por favor. Segunda de Pedro 3, del 9 al 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gracias. Y el verso 13 describe: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Eso es cuando venga el reino del Padre. Quiere decir que cuando venga Mashiach pasarán 1000 años y entonces entrará el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero hasta ese momento. y dice: y vi cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Por lo tanto, en el tiempo del milenio, la justicia no será completamente, porque Satanás será suelto de su prisión, y a los 1000 años será suelto y engañará a muchas naciones. Por eso es que no mora la justicia en el reino de los cielos, de acuerdo a lo que está describiendo, porque el mismo Satán será suelto al final del milenio. Y vemos que las naciones se someterán a ellas, pero como en hipocresía, pero es porque no les queda de otra, porque el poderoso manda plagas y manda este castigo, de acuerdo a lo que hemos leído en los días pasados, en el libro de Zacarías 14, Isaías 66, y en el capítulo y capítulo 2 de Isaías y otros, menciona acerca del castigo que traerá el Señor sobre todos ellos. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando dice en el versículo 7 de segunda de Pedro, más los cielos que ahora son, desde el tiempo que se citó este pasaje de la Escritura, allá con Pedro antes del año 100, que sería por ahí del año 74 aproximadamente, describe, más los cielos que ahora son y la tierra son conservados por la misma palabra. La palabra conservado a todos estos, pero dice guardados para el día del juicio, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero estamos entendiendo que en el tiempo de al final, cuando llegue Mashiach, tendrán que ser destruidos los cielos y la tierra. Pero el día de Shabbat enseñábamos o mostrábamos que no puede ser destruido todos los cielos y la tierra. Primero se tiene que dar la resurrección de los justos. La gente que esté con vida tendrá que ser transformada, que son los cielos y la tierra. Y ya la gente que no fue transformada y que no resucitó, entonces los cielos y la tierra que estén en ese momento son los que vienen a destruir, que es lo que queda de las reservas de la gente que supo, conoció y que no hizo su obra. A eso los destruirá el Señor, de acuerdo a lo que describen los libros que estamos estudiando desde el sábado. Del sábado para acá hemos estado estudiando toda esta secuencia. Por lo tanto, el Poderoso tiene un castigo para todos aquellos que no hagan su voluntad. Por eso, segunda de Pedro, en su capítulo 3, versículo 9, está describiendo: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. La gente que proceda al arrepentimiento, cuando llegue el Mesías, la transformará y se la llevará para que reine con él. Pero la gente que no proceda al arrepentimiento conociendo su palabra, lo único que merece es la destrucción o la muerte. Por tanto, nosotros observamos que en el versículo 10 dice: mas el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán porque serán destruidos. Dice: pasarán con un gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella habrá serán quemadas. Y si han de ser quemadas todas estas cosas, dice el verso 11, pues ¿cómo que todas estas cosas han de ser desechas? ¿Qué tal les conviene que vosotros seas en una santa y pías conversaciones? Pero las santas y pías conversaciones serán para aquellos que realmente conozcan su palabra, entiendan que deben de modificar, que tienen que cambiar su estado, de su pensamiento, en su corazón, en su actuar, en su vivir. Esa gente es la que podrá levantarse en la resurrección y serán transformados cuando llegue el Mashiach. Después de ese momento, la gente que no entendió será destruida, como lo vemos aquí en Pedro. En el momento que nosotros entendemos esto, entonces dice que tengamos pías y santas conversaciones para que podamos levantarnos en el día postrero. Versículo 12. Esperados y apresurados para la venida del día de Dios. Ese Dios es Mashiach. No estamos hablando del Padre Eterno, porque algunos mal entienden que este Dios es el Todopoderoso. No es así. Para esto, los días pasados también vimos acerca de las enseñanzas acerca de que el Mashiach es conocido como el Dios, ya sea en Tito 2:13, ya sea en primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19 y 20, menciona que él es el gran Dios, el Mesías, el que conocemos como Jesucristo o Yeshua el Mesías. Entonces, cuando nosotros leemos este verso, dice: esperados y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se van a fundir. Bien que esperamos cielos nuevos y una tierra nueva, según sus promesas, en la cual, dice, mora la justicia. Entonces nosotros estamos esperando esa promesa. Todos los que estamos aquí queremos estar en la promesa de ese lugar, pero si nosotros no sabemos qué son los cielos nuevos y la tierra nueva, estamos pensando en el cristianismo antes que iba a ser destruido el planeta Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Plutón y todos los planetas y todos los astros y todas las galaxias y muchas constelaciones o qué sé yo, dependiendo la locura de cada hombre, iba a ser destruido y después a nosotros iba a volver a crear otra cosa semejante para que estuviéramos ahí. Pero el maestro no está diciendo esto. Lo importante acerca de esto es que sabemos que cuando aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva, ya no existirá la mar más. Cuando nosotros sabemos que desde el tiempo antiguo fue creado los cielos, la tierra y la mar, y sabemos que en el tiempo del cuando venga Mashiach, la mar no será destruida. En el tiempo del milenio la mar no será destruida, será destruida hasta que venga el Mesías. Citando todo lo anterior y dejando claro que la mar existía en el tiempo antiguo y la escritura no menciona que haya sido destruida, entonces con este pensamiento nos vamos a la escritura, separando que las aguas que menciona la escritura que salvaron a Noé y a su familia no eran aguas literales, porque las aguas literales mataron a toda aquella gente. Había unas aguas que dan vida eterna, de acuerdo a lo que describe la escritura en el libro de Mateo. El agua que yo te daré saltará para vida eterna. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo. Capítulo 4, verso 12. Hasta el versículo 14, por favor. Vamos a leer del 12 al 15, por favor. Dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, citando un poquito lo que leyó mi hermano Benjamín, dice así: la mujer le preguntaba por qué era samaritana y le decía a aquel varón que era Mashiach, le decía: tú eres mayor que nuestro padre Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Él dice que nos dio este pozo, el cual bebió sus hijos, sus ganados. Respondiéndole el Mesías, Yeshua le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, porque estaba sacando el agua de un pozo. Dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed jamás. Dice: mas el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces el agua que le está dando el Mashiach es la enseñanza de su palabra, que cuando uno la bebe, nunca volverá uno a tener sed, pues esta agua, como describe la última parte, dice, será una fuente de vida eterna, una fuente de agua que salte para vida eterna. El propósito de todos nosotros es que saltemos para vida eterna. La familia de Noé también, esto le permitió no ser destruido en el diluvio. Entonces nosotros encontramos que a Noé lo que lo salvó fue el agua. Lo que nosotros nos salva hoy en día también es el agua. Me estoy dando a entender mi hermana Nieves, mi hermana Maritza, mi hermano Jaime. Se me perdió una hermana, no sé por qué se me cayó. Mi hermano, bueno, todos mis hermanos, Oscar y los demás, me estoy dando a entender que está hablando de un agua que es diferente. Sí, mi hermano. Alfonso, entonces, yo tengo muy. No había escuchado yo este audio y no lo había terminado. Lo empecé y nunca lo terminé. Entonces, se refiere a que esta agua no es literal, ¿verdad? La que salvó a Noé, no, porque si salvó a Noé el agua, el agua que destruyó a toda esa gente y la mató, ¿cómo podría haber salvado a Noé y a su familia? Ahora, el detalle es que la mayor parte de la gente piensa que se salvó nada más Noé y sus ocho familiares, que serían sus hijos, sus esposas y sus nueras. No puede ser así porque, de acuerdo a lo que hace un justo, es un justo, salva él a su familia, el justo puede salvar a su familia, y el justo puede salvar a mucha más gente, a la gente que le escucha, que es lo que está describiendo Carta a Timoteo. Cuando uno medita en la palabra que viene de parte del Poderoso, da vida eterna. El propósito de esta agua de vida eterna es lo mismo que hacía con Noé, porque no era el pregonero de la justicia, sino era pregonero de la justicia. Abraham fue pregonero de justicia. Y si el Mashiach era pregonero de la justicia, tanto que el Mashiach le dice a sus discípulos, si no tuvieres mayor justicia que el fariseo y el escriba, no entraréis en el reino de los cielos. Entendemos entonces que los antiguos como estos anunciaban la misma palabra de vida eterna. Entonces, para todos los demás sabíamos que esta agua es representación de la vida eterna. El mismo Moisés lo menciona cuando cita acerca de que la doctrina del Poderoso es como la lluvia, desciende como la lluvia. Esa lluvia cuando desciende a la tierra trae vida, porque es la que hace germinar árboles, plantas, hierba, todo puede subsistir cuando la lluvia cae del cielo y trae bendición de parte del Poderoso. Ajá, entonces es lo que tratamos de entender, como lo que dice Juan capítulo 7, versículo 38. Por favor, vamos a leer este verso. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dice la Escritura que el que cree en el Mesías, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Pues si los escritos mencionan que los antiguos no entendieron la palabra de verdad ni la palabra de justicia, sino que anunciaron mentira y engaño. Y a través de Mashiach nos dice que nos revela la verdad y que dice que todo esto habló por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Al transmitir esta enseñanza, la palabra, y hacernos entender cómo leer los libros, esto nos da vida eterna porque entendemos cuál es el propósito de Elohim. El mismo Génesis, cuando lo traigamos al tiempo del milenio, será la misma secuencia. Y entenderemos que lo que ha querido el Poderoso es que siempre haya un pueblo entendido que haga su voluntad. Ese ha sido el problema de todos, que todos podemos escuchar la palabra, pero no podremos ser salvos porque no todos ponemos por obra lo que hemos aprendido. Sí, mi hermano Jaime. Bueno, disculpe, un interrogante que tengo, que estoy pensando entonces, ¿qué significado tiene de alguna forma los animales que estaban en el arca y el arca misma? Porque si a Noé no lo destruyó el agua, porque el agua era en sí la enseñanza. Entonces, ¿qué significado tiene el arca y qué significado tienen los animales que estaban en el arca? Eran también entonces personas que habían conocido del Poderoso y que Dios también salvó. Sí, eso es lo que tratamos ahorita de empezar a separar. El primer concepto que tenemos que separar es que si tú te pones a pensar como piensa la gente en una forma general, cuando la gente piensa en una forma general y describe el libro de Pedro que fueron destruidos los cielos y la tierra, y cuando la gente piensa que fue creado el cielo y la tierra, la gente piensa que fue creado el sol, Venus, Marte, la tierra, Júpiter, y te empieza a citar que fueron los astros, los planetas, los soles, las estrellas, literales. Si él hubiera destruido de acuerdo a eso, describe la Escritura que fueron en el tiempo antiguo. Es como decir que destruyó todo y volvió a hacer otra galaxia y todo eso, en el tiempo de Noé. Si no nos vamos a la regla que estamos entendiendo desde la perspectiva, entonces cuando describe Pedro que fueron salvas 8 personas, entonces dice que fueron salvas por agua. Entiendo que el agua que salvó a Noé es la misma que me salva a mí, es la misma agua que nos salva a todos nosotros, de acuerdo a lo que dice Juan, porque Juan está describiendo que el que cree en mí, describe el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, si nosotros queremos creer en Mashiach, tenemos que creer como dicen los escritos, tenemos que creer en lo que dice el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Números. Entonces, todos los libros nos están indicando una forma de doctrina, una forma de enseñanza. Entonces, nosotros lo que necesitamos es empezar a entender ¿qué es eso que fue este, que está describiendo la escritura? ¿Qué fue lo que fue destruido? Porque si fueron en el tiempo antiguo y el Mesías viene a destruir a los cielos y a la tierra, va a destruir entonces todos los planetas, todo el sistema solar, las galaxias y todo esto, pues entendemos que no es así, porque mucha gente cuando interpreta, sí lo interpreta. Pero entonces, si no es de esa manera, entonces nosotros entendemos que la mar no es, no es destruida, la mar va a ser destruida en el tiempo cuando venga el Todopoderoso. Por eso citaba lo de la mar, para que separemos lo que estamos estudiando, para que separemos lo que estamos aprendiendo. Por eso nosotros cuando observamos este tipo de cosas, estamos queriendo separar las diferentes formas de pensamiento que hay. Entonces ahorita cuando veo que dice que Noé fue salvo por agua, Yeshua está diciendo que si alguien toma de esta agua tendrá vida eterna. Entonces cuando nosotros describimos que es esa arca, y que era el arca que había en la antigüedad, entonces yo veo a esa arca en la antigüedad, y esta es la que salvó a la gente. Lo que salvó en aquel tiempo a la gente fue el arca, porque si hubieran quedado en el agua, pues hubieran muerto junto con toda la demás gente. Pero no está describiendo eso. Entonces cuando observamos acerca de lo que menciona acerca de este arca, entonces tenemos que pensar en todos los aspectos que está mencionando, porque el arca estaba allí, estaba un diluvio. Pero ahora vamos a pensar en una forma tanto humana que no coincide. Vamos a pensar en una forma humana como hablamos acerca de los cielos y de la tierra porque no fueron destruidos. Y si nosotros pensamos en una forma humana, pensaremos que Noé metió todos los animales de todo el mundo, porque si fue a nivel mundial, el diluvio tuvo que haber metido pandas desde China, tuvo que meter tigres de Bengala de Tailandia, tuvo que haber metido koalas de Australia, tuvo que meter canguros de Australia, tuvo que meter pumas de América del Norte, tuvo que haber metido animales de todas partes de la Tierra. Eso es ilógico porque la gente a nivel mundial no ha podido reconocer a todos los animales que existen en América del Sur. Y día a día van conociendo tanto animales, insectos, plantas, porque no han podido entrar a lo que se le llama la Amazonia. Entonces eso es algo que no es creíble, porque los mismos científicos con toda la tecnología, teniendo aviones, teniendo helicópteros, teniendo mallas especiales para poner mallas en alrededor de 5 árboles o 6 árboles frondosos enormes, y se suben a esos árboles y han intentado bajar a la selva y no pueden. Y no pueden bajar porque no pueden andar, porque no es posible que puedan andar en esa selva. Que han encontrado a gente que vive como vivía en la antigüedad, gente salvaje. Entonces, si hoy en día hay tantas culturas que no han podido comprender, hay tantos animales que no han conocido, tantos peces en el mar, en los ríos del Amazonas que no los conocen, entonces, ¿cómo podríamos pretender decir que el diluvio fue a nivel mundial? Si hubiese sido a nivel mundial, Noé no iba a ir a todas esas regiones para meter de todos sus animales, simplemente no iba a descender ni a África para meter a los animales que estaban en África. La escritura no está refiriéndose a un diluvio universal, como la gente dice en los religiosos a nivel mundial, que era un diluvio universal. Eso es ilógico, porque los pandas nada más existen en China, los canguros existen en Australia, el cual es de Australia. Y eso no los pudo venir a traer de Australia, llevárselos al arca y meterlos. Simplemente no hubieran entrado todos esos animales. Es imposible. Primero hay que quitar la mentalidad que tiene el religioso a nivel mundial, que no es un diluvio universal. Segundo, que no es un diluvio para matar a todos los habitantes de la tierra. Porque la mar, registrada en los escritos, es donde se pararon las grandes bestias. ¿Dónde se pararon las grandes bestias? Apocalipsis capítulo, Daniel capítulo 7, versículo 1, cuando habla de las grandes bestias, o ya sea Apocalipsis 13:1, que están en la mar, por lógica encontramos que esas bestias eran los antiguos imperios. Los imperios surgían de las naciones, y estas naciones representaban a la mar. Isaías 57, versículo 20, por eso citábamos estos ejemplos. No las naciones a nivel mundial debieron de desaparecer. Voy a ponerles ejemplos para que me dé para que me trate de dar a entender. Sabemos nosotros de la genealogía del Noé para acá, y sacamos toda la gente que vivió en esos tiempos, sacamos a toda esa gente del tiempo del diluvio para acá. Pero como no tenemos genealogía de otras personas atrás del diluvio, nada más que la de Caín, Entonces, no tenemos de dónde demostrar que la gente que vivía en el tiempo de Caín siguió viviendo en el tiempo de ¿cómo se describe? De este lado del tiempo del diluvio. Entonces, nada más hace mención de algunos, que a mí siempre son los únicos que puedo mencionar, que son registrados en la escritura como los nefilim. Los nefilim eran gente gigante, gente enorme. Esos existieron antes del diluvio y los encontramos después del diluvio. Gente enorme que vivía en las tierras de lo que le llamaríamos hoy en día de Babilonia, gente que vivía en lo que se llamaba Media, lo que vivían en esta parte de lo que eran los hititas, los jebuseos, gente que vivía en las partes de Israel, al norte, al sur, al oriente, al occidente, vivía gente enorme. Esa gente enorme que menciona ahí, o gente de gran estatura, que eran conocidos como los nefilim, que eran descendientes del gigante Anak que menciona ahí, esos aparecen todavía en el tiempo del ¿cómo se llama? Del tiempo después del diluvio. Si los nefilín estuvieron antes y los nefilín aparecen después, entendemos que no toda la gente fue destruida. Él vino a destruir específicamente a los cielos y a la tierra. De la misma manera, en este tiempo, cuando el Hijo del Hombre aparezca, a los que viene a destruir es a los cielos y a la tierra, no a las naciones, porque las naciones no le conocen, las naciones no entienden su palabra. Hay mucha gente que hoy en día busca al poderoso y entiende cuál es su propósito del poderoso, que conozcamos sus mandamientos y que los pongamos por obra. Entonces, de esa misma manera, si hablásemos en estos días de que existen los nefilín, entonces en este tiempo aparecen los nefilín en el tiempo del milenio. Si ellos viven entre las naciones, en el tiempo del milenio estarían ahí los nefilín. ¿Por qué? Porque no los destruyó a todos. Él dice que viene a destruir específicamente a los cielos y a la tierra. Ese es el punto. Que entendamos el propósito. Voy a citarles los versículos donde aparece la palabra nefilim, y para que me entiendan el concepto que les trato de hacer ver. La escritura no nos habla de muchos personajes antes del diluvio. Lo único que nos dice es que vivía la gente de Noé, y que se salvó Noé y su familia. Pero nada más este ejemplo, y voy a seguir con el tema que mi hermano Jaime me acaba de mencionar, y ahorita leo las preguntas que están ahí en el chat. Capítulo 6 del libro de Génesis. Voy a invitarlos a que leamos el versículo 4, por favor. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esos varones de renombre que menciona ahí, eran los gigantes, y esos gigantes en la escritura... si en el caso que lo leemos en el libro de los reyes o en el libro de las crónicas, menciona que eran gentes que medían 4 metros y medio, que medían 4 metros, que medían 5 metros, los encontramos distribuidos en la historia, en el tiempo de David, porque David fue uno de los que mató a una gran multitud de esos gigantes, cuando menciona a los hijos de Israel que salen de la tierra de Egipto, que iban a la tierra de los filisteos eran hombres de gran estatura. Tanto que por eso temían en gran manera, porque dicen, nosotros somos como langostas delante de ellos, y se veía que eran hombres gigantes. No menciona la estatura, nada más menciona que eran hombres enormes, tuvieron tanto miedo que no quisieron, y nada más 2 hombres estuvieron de acuerdo porque los vencerían, porque sabía que venía con ellos el Señor de los Ejércitos. Estos hombres los vamos a volver a aparecer en el libro de Números, capítulo 13. Vamos a leer un poquito acerca de ellos, porque estos hombres eran hombres de gran tamaño. Versículo 32 hasta el versículo 33 es donde nos menciona este relato de los descendientes, estos hombres gigantes que aparecen en la escritura. Por favor, vamos a leerlo. Acordémonos de Génesis 6. Nada más acordémonos que Génesis capítulo 6 es antes del diluvio. El Génesis 6 es antes del diluvio. Cuando leímos Génesis 3 es antes del diluvio. El diluvio se da en el Génesis capítulo 7, porque no lo mencioné. El diluvio se da en Génesis capítulo 7. Entonces, ahorita voy a invitar que el libro de los números es después, pero estamos hablando que desde Noé hasta que aparece el versículo de Números, estamos hablando de que pasó un total del año 1600 al año 2400, un poquito más de 800 años. Un poquito más de 800 años, porque el diluvio fue en el año de 1600, en el año de 1556, si no mal recuerdo. Y después de esa fecha, si nos sumamos hasta el tiempo en que Moisés aparece con los hijos de Israel, es en el año 2448. Es una fecha mucho más avanzada. Entonces, de esa fecha, si nosotros restamos 2448 al año 1656, nos sale una fecha aproximada, porque todavía fue más a futuro cuando se menciona este versículo de los hijos de Anac, o los descendientes estos, que eran hombres gigantes. Y entendemos que no era como describe el libro de Enoch, que era gente enorme, súper enorme, pero sí relata la historia y relatan los libros que eran gente que sus camas medían 9 codos. 9 codos es un aproximado de 4 metros, 4 metros y fracción, no me acuerdo bien exactamente, pero es aproximadamente de 4 metros. Y esos hombres eran tan enormes que menciona que David peleó con uno de ellos, que es Goliat. Y no nada más fueron los únicos, porque todos estos eran descendientes del mismo. Muchas veces he pensado que hay una razón por qué aparecen, pero nada más estoy poniendo como ejemplo. Ejemplo, porque los hijos de Noé pasaron de supuestamente 8 personas. Ahorita voy a señalar el por qué no pudo haberse salvado nada más 8 personas. Se salvaron 8 personas familiares de él, pero no describe eso el libro del Génesis. El libro del Génesis está describiendo algo más. Pero entonces lo que queremos es primero separar o quitar las ideas que hay en el mundo. Hay que empezar a separar que realmente hay un porqué debemos de ver las cosas así. Entonces vamos a leer este versículo y no sé. Perdón, mi hermano, sí, te escucho. Qué pena, hermano, interrumpirlo. Con respecto al versículo que acaba de leer sobre los gigantes, siempre he tenido la duda, el interrogante, ¿de dónde vienen esos gigantes? Porque algunos documentales, algunas historias nos cuentan de que cuando habla de lo que se juntaron con las hijas de los hombres, hacen ver que esos gigantes como si vinieran de fuera de la tierra, como si fueran extraterrestres. No sé si habrá alguna relación con eso, porque a veces los relacionan esos gigantes con seres de otros planetas. No, esa duda me la expecto. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y eso lo dejaríamos para otra ocasión, mi hermano. No tiene absolutamente nada que ver, y es entendible por qué. Porque si tú lees el libro de Génesis capítulo 6, te describe el verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya te está diciendo que había gigantes en aquellos días desde antes. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. También después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, engendraron hijos. Estos, dice, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los varones de renombre son diferentes a los nefilín. Los nefilín ya existían, describe ahí. Eso ya es ese sería otro tema, otro punto, pero lo platicaremos después. Nada más lo menciono para que observes la diferencia. Así como nosotros cuando leemos el Génesis, que describe que Caín mató a Abel. Y después está algo bien ilógico que dice Caín, cualquiera que me halle en el camino me matará. Eso es algo bien absurdo, porque no había más habitantes en la tierra de acuerdo a la creencia del mundo en general. Pero te das cuenta que analizando, viendo los versículos, te das cuenta que después Caín se va al oriente y encuentra una vega, un lugar que se llama Banot. Y ese lugar dice que encontró a su mujer, y ahí empezó a procrear hijos. Pero eso es lo que estábamos explicando hace un momentito, nada más que llegaron un poquito tarde algunos. Estuvimos explicando acerca de cómo estaba la situación acerca del Génesis cuando menciona el capítulo 5, verso 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó el hombre a la imagen y a la semejanza de Elohim. Dice, varón y hembra los creó, y les hablaba acerca un poquito de los Nekevai, de la Nekevai, de lo que eran los Zahar, y les explicaba acerca de cómo fue que los creó. Y menciona que cuando crea a los Nekevai, a los Zahar, menciona que los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán. No dice los llamó Adán y Eva. Entonces cuando les explicaba acerca de por qué los llamó Adán y no dijo los llamó Adán y Eva, les explicaba cómo es que cuando un Ish y una Isha se unen, o una Nekeba y un un Zahar se unen, ellos se hacen un Adán. Es como cuando describe la escritura que Mashiach es la cabeza del cuerpo, no existe la mujer. Mashiach es la cabeza, es el Adán de la cabeza. Y todos nosotros, todos, los ojos son los enseñadores, las manos son los enseñadores, los pies son los que anuncian el Evangelio, y todos los demás miembros somos parte de ese cuerpo. Pero entonces ahí estaba explicándoles acerca de que nada más existe un Adán en la figura de lo que está describiendo. Pero eso lo estaba explicando hace un momentito. No podría explicarlo. En otra ocasión, si gustan, podemos verlo. Y si no, pues también mi hermana Bari va a tener el audio para que lo edite y ya nada más ustedes se lo piden. Y si no, pues lo podemos checar en la semana. Lo importante es empezar a descartar las cosas, quitar una cosa y poner todas las cosas en su lugar. El primer punto que nada más menciono esto es que estos nefilín aparecen antes del diluvio. Y en el libro de Números aparecen nuevamente los nefilim, pero aparecen de una manera en la cual tú te pones a pensar, te dice que eran descendientes de Anaj, y el mentado Anaj nunca aparece en la historia. Entonces hay que buscar a Anaj para saber de dónde venía este descendiente de Anaj. Mi hermano, por favor Adolfo, leemos el versículo y ahorita empezamos nuevamente con el Génesis. Lo que voy a tratar de mostrarte, mi hermano, es hacer la diferencia. ¿Por qué no pudo haberse salvado nada más Noé, su esposa y sus tres hijos y sus tres nueras? Debió de haberse salvado más gente, y la escritura te va a describir que sí se salvó más gente. La escritura te describe por qué causa iba a destruir el Señor al hombre sobre la tierra, y te describe el por qué. Tal vez no nos podremos terminar en este momento de explicarlo todo, porque tendríamos que ver el capítulo 5 cuando describe en el versículo 29 del libro de Génesis, que dice que llamó el nombre del reposo, que sería Noé. Llamó el nombre de él Noé, diciendo: este nos aliviará del trabajo de nuestras manos y de la... te lo leo. Y llamó su nombre Noé, que sería reposo, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Y menciona que maldijo a la dama, pero cuando tú te brincas al capítulo 6 del libro de Génesis, se encuentra que maldijo a la dama. Y habla de la dama que iba a ser destruida, pero encuentras que no muere la dama, sino que mueren los de la Ares y mueren los de los Shamayim. El libro de Génesis no te lo explica, pero sí te lo explican los otros libros como Pedro. Cuando te das cuenta, la narración del capítulo 6 del Génesis te está describiendo por qué iba a matar y por qué iba a destruir esa tierra. Él no tiene ningún problema ni con animales ni con los gentiles. Su problema siempre ha sido la gente que conoce su palabra. Y a los que viene a destruir nuevamente es a los cielos y a la tierra, no a la mar. La mar con ellos nunca se va a meter, aunque no está complacido con ellos no se va a meter. Pero con el tiempo futuro, que es lo que platicábamos el Shabbat en la noche, que muchos de los hermanos se quedaron hasta las 8 de la noche, les estaba explicando un poquito esto. Nada más que no les terminé de explicar todo porque no me alcanzó el tiempo. Ya para mi hermano, antes nos aguantó nuestro hermano Francisco, que ya era para él tardísimo, era a las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana para Francisco. Entonces nuestro hermano nos hizo favor de quedarse hasta las 4 de la mañana y pues, ya corté tarde, y no corté porque había más de veintitantas personas esa hora. Entonces pues me tuve que esperar hasta que terminara las preguntas que estaban haciendo. Entonces para los que estuvieron, se pudieron dar cuenta de lo que estábamos de estudiar. Entonces regresando un poquito, mi hermano, a lo que está tratando de transmitir el Génesis, vamos a leer primero, perdón, el libro de Números, capítulo 13, por favor, mi hermano Adolfo, y ahorita empezamos a checar algunas de las preguntas que se hicieron aquí en el chat. ¿Cuál verso sería, hermano? Te había dicho capítulo 13 del libro de los Números, versículo 34, versículo 32 al 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres gigantes de estatura. Son hombres de grande estatura. También vimos allá gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y ellos se veían como langostas, y ellos le parecían langostas, eran una cosa como pequeña. Eso te registra. si buscas la parábola, y he querido buscar la parábola, no encuentro la parábola porque en muchos versículos registra a hombres gigantes, a hombres enormes, tanto que un hombre se paraba enfrente, como lo hemos podido constatar en la historia, cómo se paraban hombres gigantes, hombres fuertes, y en las batallas antiguas, ya sea de los griegos, ya sea de los de Macedonia, o ya sea los de Tracia, o la gente que vivía en Persia, o ya fuera en gente de diferentes pueblos, siempre el que combatía eran los hombres más fuertes. Para no hacer una gran batalla, siempre destacaban a dos hombres de los más fuertes de los dos imperios o de los dos pueblos para pelear. Eso lo podemos constatar en muchísima historia universal, y podemos constatar que así se daban las guerras en la antigüedad, y podemos observar que realmente las batallas y las grandes guerras que se daban era siempre poniendo a dos para no derramar tanta sangre. Si vencía y apoyaban al acuerdo los reyes, si ganaba uno, entonces el imperio se le daba al otro imperio para que no hubiera derramamiento de sangre. Y algunos imperios no eran así, algunos imperios fueron diferentes, como Roma. Roma no le importaba, él no llegaba a acuerdos con la gente, simplemente invadía, atacaba, destruía, les quitaba todo poderío, todo dominio y se quedaba con las tierras. Que era diferente la forma de los imperios, como en el caso de Artajerjes, en el tiempo de Artajerjes, el rey de Persia, tampoco pedía permiso, nada más agarraba, invadía y hacía destrozos. Y encontramos a diferentes imperios, pero los diferentes imperios o la gente que combatía era muy diferente su forma de combatir. Eso nada más es como un reflejo de lo que era la historia. Entonces, hablando acerca de lo que estamos tratando de observar, vemos que en el tiempo de la creación hubo una destrucción de los cielos y de la tierra. También observamos en el tiempo cuando venga Mashiach, vas a ver una destrucción de los cielos y de la tierra, pero la gente o las naciones no van a ser destruidas en una forma general. Por eso cuando venga Mashiach, cuando sea rey sobre toda la tierra, este versículo sí lo voy a citar, porque cuando venga Mashiach destruirá muchísimos pueblos, que eso es lo que viene a Mashiach, a destruir a los cielos y a la tierra y a todos los que se opongan a su reino. Eso lo describe en el libro de Zacarías capítulo 14, versículo 9, cuando es rey. Este versículo lo hemos estado citando constantemente en estos días por causa de todo esto. Cuando venga el Mesías, en el capítulo 14, verso 9, será rey sobre toda la tierra. Y menciona en el libro de Zacarías, en el libro 14, versículo 9, si nos brincamos unos versículos, empieza a hablar de una gran batalla en diferentes tiempos que se va a desempeñar. En diferentes tiempos se va a desempeñar una batalla, y esa batalla van a entrar los judíos también a la batalla. Y posteriormente dice, de los pueblos que quedaren sobre la tierra, es el versículo que nos interesa, Zacarías capítulo 14, versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo, cuando describe que de las naciones que quedaren, versículo 16, por favor. Zacarías 14, verso 9, hasta el versículo 16. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida, y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey, y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumarán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshacerá en su boca. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces aquí en este capítulo podemos considerar acerca de hasta el versículo 16, podemos considerar que en toda la batalla, cuando el Señor sea rey sobre toda la tierra, de acuerdo al verso 9, cuando empiece a combatir, dice, y toda la tierra se tornará como llanura en Gaba, hasta Rimón, al mediodía de Jerusalén. Esta será la tesida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta la puerta de la primera, hasta la puerta de los rincones, desde la torre de Cananel hasta los lagares del rey. Morará en ella, nunca más será anatema, sino que será Jerusalén habitada confiadamente. Pero para que sea habitada confiadamente, tiene que quitar a estos enemigos o a todos los adversarios. Versículo 12. Esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos en sus pies, en sus cuencas, en sus ojos y sus cuencas, y su lengua se les deshará en la boca. Acontecerá en aquel día que habrá un gran quebrantamiento del Señor, porque trabará cada uno la mano de su compañero, y la mano echará contra la mano de su compañero. Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las gentes de alrededor. Cuando estamos describiendo que peleará la batalla de Jerusalén también, y serán reunidas las riquezas de los pueblos de alrededor, quiere decir que no, eso es en el instante cuando venga Mashiach. Mashiach será rey sobre toda la tierra, pero la batalla seguirá, porque tendrá que poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, porque no será el hecho de que venga Mashiach y diga, ya vamos a hacer paz y todos se van a obedecerme a mí. Eso no será una secuencia de decir, obedézcanme todos, porque los pueblos de alrededor no querrán someterse. Por eso describe el libro de los Salmos que obedecer al Hijo, no sea que Él se enoje y los destruya. Por eso el Salmo en el capítulo 2 vemos que el Mesías peleará sobre la tierra para poder gobernar sobre la tierra. No será una, si nosotros seguimos checando toda la secuencia, veremos que va a haber una batalla, va a ser un conflicto. Si checamos los profetas Jeremías, Isaías y todo lo que están ellos describiendo acerca de las batallas y de las guerras que va a haber cuando Él venga a establecer su reino. Por eso dice que viene con gran poder y brazo extendido, y dice que viene con una vara para someter a los pueblos y a los reinos. Por eso el capítulo 2 del libro del Salmo, cuando describe que vendrá y gobernará sobre todos estos pueblos, dice así en el versículo 7 hasta el versículo 12, por favor. Ahí habla acerca de que el Mesías, cuando venga, no les va a pedir por favor. Él viene como rey, como un gran gobernante, y Él viene a hacer a que los pueblos se sometan ante su voluntad. Capítulo 2, versículo 7 hasta el verso 12, por favor, habla acerca del Mashiach, que Él vino, y dice que es el momento que fue ungido. Posteriormente se tiene que ir, y dice, pídeme a las gentes por herencia, porque ya se lo merece por cuanto cumplió con lo que el Padre le había dicho. Capítulo 2, verso 7 hasta el verso 12. Yo publicaré el decreto. Yo, Jehová, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor, y alegraos con temblor, honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y encontramos al Mesías como un gran líder a nivel mundial, porque él será rey sobre toda la tierra. Entonces, en ese estamos entendiendo que cuando él venga, las naciones no van a perecer, porque el capítulo 14, versículo 16 dice, y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al rey de los ejércitos, pero lo van a adorar después de que él haya sometido a todos los enemigos debajo de sus pies, sometiendo a todos estos pueblos para que lo obedezcan. No sé si hasta ahorita aquí me he dado a entender, mis hermanos. Con respecto a lo que estamos mencionando ahorita, no sé si me he dado a entender un poquito acerca de que hay que entender que las naciones siempre han existido, nunca se mete con las naciones porque las naciones no le comprenden del todo. Siempre ha tenido un problema para con aquellos que le conocen, saben cuál es su mandamiento, saben hacer lo bueno y no lo hace, entonces con aquellos tiene el problema. Muchas de las naciones, por causa de que no conocen y su mal comportamiento y su mala forma de vida, el Señor los destruirá porque la mayor parte de ellos no hace lo correcto, no hace lo bueno. Entonces, esto le corresponde, como dice la carta a los Corintios, capítulo 5, verso 13, que él juzgará, dice, vosotros juzgad a los que están adentro, pues el que está afuera, Elohim lo va a juzgar, Dios va a juzgar al que está afuera, a las naciones. Nosotros no podemos juzgar a las naciones, pero él sí. Entonces nosotros lo que debemos de ver es que las naciones siempre en la historia han estado, en el tiempo desde el Génesis hasta hoy en día, siempre han estado, nunca han sido destruidas. Él específicamente habla acerca de la destrucción de los cielos y de la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 11, describe que la tierra también fue parte de su creación. Véanlo, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 11, la mar también es parte de la creación, pero no es considerada en los primeros versos del Génesis, cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, también fue creada la mar. Yo en el Génesis 1 he visto que ahí dice que separó las aguas de abajo, las juntó en un solo lugar, y llamó a las aguas de abajo, las llamó mares, y a la seca que salió de las mar fue llamada tierra, fue la mañana y la tarde, el día tercero. Entonces, sí aparece como tal. Bueno, sigamos adelante. Pregunto a mis hermanos, ¿hasta ahorita vamos bien? Todavía no hemos entrado al capítulo 7 del Génesis. Me he dado a entender, mi hermano Jaime, me ha dado a entender que no tiene un problema con las naciones. El punto es que nunca ha tenido un problema con las naciones. No puede destruir a la gente en una forma general. Es como si dijéramos hoy en día que si mata a toda la gente en general, entonces, ¿de dónde salieron los chinos? ¿De dónde salieron los negros? ¿Dónde los la gente blanca? ¿De dónde salió la gente? ¿O la gente ya era blanca desde Israel? ¿O era la gente negra? ¿O de dónde salieron las diferentes razas, las diferentes formas de pensar? Ya que los historiadores mencionan que la cultura china tiene más de 5.000 años sobre la tierra, la cultura de los egipcios menciona que tiene más de 5.000 años en la tierra. Entonces, ¿de dónde vinieron todas estas culturas? Si el diluvio fue en el año de 1656... Si nosotros le quitamos 1656 a lo que son 6.000 años de historia, nos va a quedar un aproximado de 4.400 años. Desde entonces quiere decir que el diluvio fue aproximadamente, serían 2.400 años antes del ¿cómo se llama? De que Mashiach viniera. Entonces, ¿cómo podríamos creer entonces en ese tipo de cosas? Si las culturas como los chinos y toda esa gente ya tiene su historia, y la gente ya desde tiempo antiguos, antes del Mesías, ya era de gente de ojo rasgado, desde mucho antes ya aparecen la cultura con esta gente, y que no tiene absolutamente nada que ver con los hijos de Israel, y que son culturas antiguas. Ajá, estamos hablando de gente que vivía en Asia. No estamos hablando nada más de ellos, estamos hablando del budismo, del confucianismo, del taoísmo, estamos hablando de muchas culturas que son muy antiguas. Ya el hinduismo y estas religiones ya vienen más cercanas, de más tiempo, más cercanas. ¿Sí, mi hermano? Disculpe, esas naciones, usted se refiere es a la mar, ¿no? La mar son las naciones que el Señor no destruyó en el tiempo de Noé, que conservó. Lo que destruyó fueron los cielos y la tierra. En la venida del Mesías tampoco las va a destruir. Entonces, ¿en qué? ¿Pero en algún momento van a ser destruidas, hermano? No, lo que pasa es que nosotros si vemos, voy a poner un ejemplo en nuestros días. Nosotros hoy en día, los que estamos aquí, trataremos de guardar el mandamiento y trataremos de hacerlo. Si guardamos el mandamiento, vida eterna. Si viniera Mashiach mañana y no hicimos su voluntad, muerte. Vamos a recibir día de mañana muerte por la muerte segunda. Entonces, cuando venga Mashiach, ¿qué es lo que explicaba yo? Si nosotros observamos los capítulos de los libros, la forma en cómo va a someter a los pueblos y castigará a los pueblos es de una manera muy fuerte. Si citáramos todos los profetas del tiempo que está hablando de cuando venga el Mesías, en la manera que someterá a los pueblos, mucha gente preferiría morirse, porque la gente no está acostumbrada a que le digan qué tiene que hacer. Someter a los pueblos a un a una forma de gobierno que nosotros conoceríamos como la forma de gobierno que sería el comunismo, la gente no le agradaría. Entonces esa forma del Mesías, el someter a todos los pueblos de la misma manera, no sería nada grato. Por eso cuando nosotros observamos la forma cuando venga Mashiach y menciona la forma en que va a someter a los pueblos van a adorar al Señor, pero no porque quieren, van a ser obligados. Entonces para mucha gente va a ser muy doloroso ese tipo de vida, muchos no van a estar de acuerdo, pero van a tener que adorarlo, van a tener que guardar los Shabbat, van a tener que guardar los primeros días del mes, no guardarlos sino observarlos, van a tener que guardar las fiestas, van a tener que someterse a esa voluntad. Entonces nosotros cuando consideramos acerca de lo que está describiendo, sería muy fuerte todo este concepto, no es nada grato. Ser parte de las naciones, muchísimas naciones, cuando venga el maestro van a morir, van a perecer muchas gentes, pero necesitaremos ver todos los libros y los capítulos donde narra acerca de lo que va a pasar en el tiempo del milenio. Ahí se narra acerca de lo que va a pasar con Egipto, lo que va a pasar con Babilonia, lo que va a pasar con los asirios, lo que va a pasar con toda esa gente de alrededor, con Libia, Togarma, y acerca de todos estos pueblos que estuvieron en contra del pueblo de Israel, la forma en cómo profetizó Jeremías, o el mismo Isaías, o Ezequiel, todo lo que profetizaron cuando venga Isaías en ese tiempo es cosa fuerte. Por eso cuando observamos ese tipo de diálogos son cosas muy fuertísimas. Entonces, el punto... Cuando usted se refiere, perdón, que van a ser obligados a aprender, a practicar el mandamiento y las enseñanzas, es cuando el reino de los cielos, es cuando van a enseñar. Perdón, ¿cómo decís? Perdón, no te oí. O sea, hermano, que en el reino de los cielos es cuando ellos enseñan a ese pueblo desobediente que nunca quiso practicar el mandamiento. Los pueblos, nada más era porque, hermano, usted hablaba que en el milenio es el reino de los cielos que van a enseñar a la mar. En ese momento es cuando el reino de los cielos le enseñan a los pueblos, a las naciones que no han querido obedecer al Mesías, al Poderoso. Ajá. ¿Es así? Sí. Por eso tú vas a encontrar que las naciones en aquel día, como dice el profeta Isaías, voy a citarte el verso, esto lo hemos estado citando estos días, lo malo es que mucho de lo que hemos citado no se alcanza a percibir porque como algunos están, otros sí, otros no, entonces a veces se pasa por alto todo esto. Voy a citarte por último Isaías capítulo, profeta Isaías en su capítulo, 2, versículo 2 hasta el versículo 6, puedes observar acerca de la historia que va a acontecer ahí. Las naciones tendrán que someterse a fuerzas, no tendrán que decir no puedo. Los mismos pueblos van a tener que decir con el tiempo, venid y subamos a la casa del Dios de Jacob. No dice vamos a la casa de nuestro Dios, dice vayamos a la casa del Dios de Jacob. Entonces cuando ellos vayan a la ciudad van a tener que ir, pero no porque quieran, sino porque los obligó de acuerdo a Zacarías, a Isaías, los está obligando, los está forzando a ir. Entonces las naciones en aquellos días se someterán y irán, pero no con el corazón verdadero. Es ahí donde explicábamos los días anteriores por qué la serpiente comerá polvo. Entonces ahí dice que la serpiente iba a comer polvo, pero esto lo platicamos los días pasados. Incluso estaría bueno que si tratan de ubicar los días que Bari ha estado editando los audios, serían desde el sábado, sería el domingo, sería el lunes, el martes creo, y el viernes, pero hemos estado enseñando tanto en la mañana como en las tardes, realmente no tengo ubicado el tiempo en que he estado enseñando cada una de estas cosas, pero lo hemos estado enseñando todos estos días. Entonces eso es lo que estamos invitando, que realmente que lo escuchen, porque realmente tendría que repetir todo lo que he estado repitiendo ahorita, entonces nos llevaría más tiempo. Ahorita lo que trato de hacer, yo me imagino que ya no voy a terminar de explicar lo que es el diluvio completo. Voy a tratar de explicarlo en una forma más simple, más simple. porque ya expliqué también qué son esos animales, cómo es que la serpiente, el buey y todos estos, dice que los pastoreará un pastor, un niño los pastoreará. Hermano. Acerca de Isaías 11:1, en adelante, sí, mi hermano. Dejo precisamente, porque es muy extenso eso, para después seguirlo aprendiendo lo que va a suceder más adelante. Y continuemos entonces con lo de diluvio. Y pues yo trataré de, pues en el transcurso con la hermana, de seguir estudiando ese tema más adelante. Sí, vamos a estar reuniéndonos acá. Vamos a seguir reuniéndonos y vamos a seguir explicando todos estos conceptos de lo que va a pasar en todos estos tiempos cuando venga el Mesías. Nada más quiero contestarle una pregunta así rápido a mi hermano Benjamín. Dice, pero la falsa doctrina del antimesías dice que primero viene el antimesías y después el Mesías. No, mi hermano. Los días pasados platicábamos explicaba acerca de qué es el antimesías. El antimesías tiene que ver con el pueblo judío directamente. No tiene que ver los pueblos o el pueblo pagano. O el pueblo pagano que se ha hecho judío. Ellos son el antimesías. El antimesías es el que está en contra de la enseñanza del Mesías. Eso existe desde el tiempo del Mesías. Que cuando estuvo en la tierra, cuando le dieron muerte, ellos son los antimesías, que es el anticristo, lo que se le dice antimashiach. Entonces ellos serían lo que hoy en día conocemos como el antimesías, pero lo tendríamos que ver en otro momento. El antimesías no tiene que ver con el tiempo que viene. El antimesías existió desde el Mesías, existe en estos días. Hoy en día, para que me entiendas, ¿quién es el antimesías? Son los judíos y el mesianismo, que no va de acuerdo a la doctrina, no todo el mesianismo, porque hay mesianismo que está entendiendo la palabra y está buscando, hay gente que está entendiendo cuál es el concepto de los mandamientos, pero hay mucho mesiánico hoy en día que está distorsionando la escritura, y ese es el antimesías, pero eso lo podemos ver en otro momento, e incluso te lo puedo platicar rápido a ti, mi hermano, ya sea en la tarde o en la noche, en el transcurso del día te lo platico rápido para que no nos detengamos mucho aquí en este momento. Como dice mi hermano Miguel, eso lo podría, te puede pasar incluso el audio, Bari, o si no, lo estudiamos nosotros, como guste. Entonces, conforme a lo que tratamos de hacer ver es que el Poderoso nunca ha destruido del todo a las naciones, siempre ha destruido a Israel. Podemos checar en toda la historia, destruyó a Sodoma y Gomorra porque eran parte del pueblo, eran descendientes de Noé en el diluvio, destruyó a la gente que era creyente de los tiempos de Adán, gente que había conocido en el tiempo de Sodoma y Gomorra, eran parte del pueblo, la gente de Tiro y Sidón, Israel mismo, el pueblo judío. Él nunca se mete con los pueblos de alrededor, pero cuando los pueblos que él tomó para que castigar a su pueblo, el mismo profeta Jeremías describe el Señor ahí, dice, yo te los puse para castigarlos, pero tú te ensañaste con ellos todavía más, entonces yo te castigaré también a ti, y empieza una multitud de profecías en el Jeremías capítulo 41 en contra de los pueblos que hicieron lo malo contra Israel. Entonces habla ahí de muchas profecías del tiempo presente y para un tiempo mucho más a futuro. Entonces de ahí empieza una multitud de profecías acerca de ello, y parte de esas profecías son de las que estoy hablando ahorita, son de las que estoy mencionando ahorita, que nunca las he platicado en el grupo porque son muy complicadas, son complicadas por todo lo que le rodean, pero algún momento platicaremos de esas profecías. Bueno, sigamos adelante con respecto a ello. Dice mi hermano Oscar, ¿pero los mandó a exterminar o no? ¿A quién es, mi hermano? Yo también, con respecto a lo que dijiste antes de esto, porque no lo había visto, yo también amo a mis hermanos mesiánicos, mi hermano, y te voy a demostrar por qué te digo que sí los amo, porque muchos hermanos aquí que se reúnen en el grupo, hemos dispuesto del tiempo, de paciencia, y les hemos mostrado con la escritura con paciencia, y les mostramos la diferencia que hay en lo que se enseña en el mesianismo, lo que tratamos de enseñarle a los hermanos. Y muchos de ellos han venido del mesianismo y han entendido que realmente lo que han aprendido era una forma de enseñanza un poquito equivocada o equivocada en el aspecto de lo que el Poderoso ha querido transmitir durante miles de años. Yo siempre he dicho, bendito sea el pueblo judío. Esto no me hace ser antisemita, al contrario. Bendito sea el pueblo judío y bendita sea la nación de Israel en un tiempo futuro. Vendrá y nosotros somos este Israel. Bendito sea el pueblo de Israel. pero el hecho es de que si ellos están enseñando sus dirigentes una doctrina equivocada, lo único que está trayendo, como lo hicieron en el tiempo antiguo, destrucción sobre el pueblo, que eso es lo que va a pasar en el tiempo futuro. Si hoy en día viene la destrucción de los cielos y de la tierra, es porque muchos de nosotros hoy en día enseñadores transmitimos mentira a los pueblos, y al transmitir la mentira, esto reacciona al poderoso con destrucción sobre todos ellos. Por eso hoy en día nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de mostrar la verdad con su palabra, no con lo que creemos. Por eso, enseñando la verdad conforme a las escrituras, nos permite ser dice mi hermano, de cierto modo nosotros somos mesiánicos. Lo que pasa es que se confunde, mi hermano, cuando decimos que somos mesiánicos. Lamentablemente es como cuando nosotros decimos somos judíos, y la gente, cuando pensamos que nos hacemos judíos, nos rechaza. Y si yo me autonombro mesiánico, me estoy haciendo división. Cuando yo me menciono de alguna manera, yo soy cristiano, yo soy adventista, metodista, presbiteriano, luz del mundo, nazareno, cuaquero, etcétera, etcétera, estamos poniendo una división entre las otras personas, pero estoy diciendo lo que creo y lo que pienso. Ciertamente, como tú dices, creemos en Mashiach y somos creyentes en el Mashiach. Y lo que debemos de hacer es procurar guardar sus mandamientos, porque si decimos somos mesiánicos y estoy quebrantando el mandamiento, el Señor irá al igual que destruyó a su pueblo Israel, es como destruyó, como lo dice Jeremías, como tuvo cuidado de destruir, de devastar, de derribar, de consumir, de etcétera, etcétera, como dice Jeremías 31, si no mal recuerdo, el versículo 28, hace mención de que los destruyó de esa manera. También a nosotros nos va a destruir. El mismo Saulo lo describe en el libro de Romanos 11, que si no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdone a ti. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos la misma obligación, para no caer en la destrucción, obedecer sus mandamientos, como tú lo estás mencionando. Entonces, sí, lo que pasa es que siempre que hablamos acerca del pueblo judío, o hablamos acerca del mesianismo, los grupos lo que hacen es, cuando establecen reglas o pensamientos o ideas, las establecen de tal manera que en vez de bendición traen maldición sobre el pueblo. El pueblo judío cometió muchos errores en el transcurso de toda la historia. Hoy en día sigue cometiendo los mismos errores que antes, y lamentablemente se ha transmitido una doctrina equivocada, y el mesianismo ha adquirido la misma doctrina. Cuando el Mesías estuvo en contra de esa doctrina, y uno de los libros más específicos acerca de todo lo que hicieron mal se encuentra en el libro de los Hebreos, haciendo ver toda la doctrina que estaba equivocada y toda la enseñanza que estaba errónea. Eso es lo que hizo la separación o la división acerca de quién era el verdadero pueblo de Elohim. Como lo dice Saulo a los romanos, no es israelita el que lo es en la carne, sino el que hace la voluntad del poderoso. Ese es el verdadero israelí, de acuerdo a lo que dicen los libros. Dice mi hermano, porque somos seguidores de Mashiach. Sí, es lo que te voy a repetir, nosotros somos creyentes en Mashiach. Pero eso, cuando nosotros nos autonombramos de alguna manera, hacemos división. Entonces, por decirlo, yo veo que han venido hermanos, voy a preguntar aquí, hay hermanos que vienen del cristianismo, hay gente que viene del mesianismo, hay gente que viene del judaísmo, hay gente que viene del catolicismo, y toda esta gente es bienvenida acá, y no le decimos, nosotros te vas a llamar de aquí en adelante de algún nombre. Lo que estamos invitando es que seamos parte del pueblo, pero no con un nombre, no describiendo somos esto para separarnos de los demás, sino que buscando la forma de que seamos obedientes al Padre y obedezcamos al Mashiach. Somos creyentes en el Mashiach, pero yo no me llamaría mesiánico si estoy quebrantando los mandamientos, y aunque los guardare o no los guardare, de nada me sirve decir soy católico, soy cristiano, soy mesiánico, soy judío, porque de la misma manera que va a destruir al judío, al cristiano y al mesiánico por infringir los mandamientos, va a destruir a todos los que lo infrinjan. Entonces el Señor dará su pago, nosotros no. Entonces lo que nos corresponde a todos los que estamos aquí es guardar el mandamiento, de acuerdo a lo que dicen los... Sí, entonces nosotros, el estudiar la Torah es lo que nos motiva para seguir adelante, pero no haciendo divisiones, no haciendo separaciones. Estamos hablando acerca de los errores que se cometen hoy en día, como se han cometido durante miles de años, el no caer en los mismos errores. Yo me puedo hablar con cualquier persona, hasta con un judío, un mesiánico, puedo hablarme con todos, y sin embargo no estoy en contra de ellos. Cuando menciono acerca de Israel que fue destruido y que hoy en día, como mi hermano me lo describe, tal vez, hermano, si tú me permites, si tú me permites mostrar por qué mencionaba que el anticristo, el antimesías, es el grupo judío o los mesiánicos, si me permites mostrarte esto, vas a entenderme por qué digo que ellos son el antimesías, porque si tú checas, el anticristo no es uno. La escritura no menciona que el anticristo es una persona o un ser o un individuo, sino que la escritura no menciona que son muchas, muchas personas. Por eso dice la escritura que ahora hay muchos anticristos. Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Este es para nada más este versículo para pasar para mi hermano Oscar. Mi hermano Benjamín, sí, mi hermano Miguel. Por ejemplo, había unos estudios, ¿no?, sobre la bestia y el anticristo, que yo los tuve que quitar porque precisamente la gente los malinterpretaba, ¿no? O sea, el hecho de sí y soltarlo sin bueno, para las personas que nunca habían estudiado nada antes, cuando escuchen ese tipo de audio, pues prácticamente nos quieren crucificar, ¿no? No sé si durante los Shabbat sobre el anticristo. Entonces yo esos audios los tuve que quitar porque definitivamente no le edificaban a la gente que nunca había estudiado, ¿no? Saber quién era el anticristo y todo ese tipo de cosas que prácticamente era más que nada una gran piedra de tropiezo de escuchar este tipo de estudios sin haber comprendido muchas cosas antes, ¿no? Pero más o menos yo también lo que estás diciendo sobre eso, digo, son temas que igual hay que tomarlos con mucho cuidado, con mucha delicadeza, ¿no? Con pinzas, porque pues la gente se puede ofender fácilmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que acerca de lo que dice mi hermano Miguel, esto de hablar de por qué ellos serían el antimesías o el anticristo es algo muy fuerte, pero hay que entender el por qué lo menciona la escritura. Entonces, por decirlo, era primera carta de Juan, voy a invitarlos, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22, no está hablando de uno, sino que, como describe en el libro, estos ya estaban en el tiempo presente. Voy a invitarlos a que lean primera carta de Juan 2, 22, por favor. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega a Yeshua como el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y eso es por eso, ya explicando el porqué, porque no estoy explicando el porqué, nada más estoy mencionando el verso para que sigamos adelante. Dice que son muchos los antimesías, ¿por qué? Porque son los que niegan al Mesías. Pero no, muchos de nosotros creyendo en Mesías somos antimesías, ¿por qué? Porque negamos al Mesías con nuestro comportamiento, lo negamos con nuestro actuar, con nuestra forma de pensar, con nuestras formas de vivir. Si nosotros hacemos lo contrario de lo que menciona el Mesías y cometemos el adulterio, matamos o infringimos el mandamiento Shabbat, etcétera, etcétera, también somos antimesías, porque estamos en contra de él. No nada más el judío o el mesiánico, nosotros mismos, por eso mencionamos que nosotros mismos de nada nos serviría llamarnos mesiánicos o judíos o cristianos o de la manera que fuera, porque realmente cuando se peca, no me servirá a mí el título, a mí en lo personal no me va a servir absolutamente de nada. Ese título nada más le sirve a uno para denotar que somos de algún grupo, de algún lugar, pero no nos sirve de nada. Si queremos ser alguien en particular, si queremos ser alguien en este mundo, tenemos que demostrar que somos hijos del Poderoso. Eso es lo que necesitamos demostrar. No demostrar que somos de algún grupo, sino demostrar que realmente guardamos sus mandamientos. Eso es lo importante. Sí, acerca de lo que se menciona aquí, a mi hermano, ¿cómo se llama? A mi hermano José Amín, de lo que mencionó Miguel. Cuando llega un judío, un mesiánico, un creyente del judaísmo, y llega aquí al grupo, yo nunca le hablo de qué es circuncisión, de qué es el antimesías, yo no le hablo absolutamente de nada de eso, que es lo que comentábamos el día de ayer con mi hermano Benjamín. Hay que tener cuidado cuando un mesiánico está entre nosotros, porque el mesiánico tomaría mal muchas cosas. Sí, pero ya estudiando, ya meditando en todas las palabras, en lo que es el hebreo y todo esto, él mismo se dará cuenta que realmente era una persona que era anti-Mashiach. Pero estas son las cosas que debemos de empezar a separar. Yo incluso lo que le comentaba a mis hermanos, la gente no sabe que cuando yo enseño esto y la gente oye estos audios, a mí me conoce mucho mesiánico, muchísimo mesiánico. El día de mañana voy a tener problemas con ellos y van a venir aquí a mi casa porque saben dónde vivo. Y muchos van a querer pasarse por haber dicho yo semejante cosa. Pero yo sé a qué es lo que me expongo cuando enseño en un grupo, cuando un audio sale de aquí y se va a otro lugar. La gente está muy atenta a lo que yo enseño, a lo que yo digo por estos lugares. Yo arriesgo mi vida y arriesgo la vida de mi familia cuando hablo estas cosas. Y yo no estoy en contra de tener problemas con ellos. El detalle es que nosotros tenemos que mostrar quién es el antimesías. Por eso mataron al maestro. Por eso mataron a los discípulos. Por eso les dieron muerte y los acosaron. Y era por el caso de que ellos tenían todo este conocimiento y cuando lo transmitían para el judaísmo no era grato y por eso mataban a mucha creyente en Mashiach. Entonces, pues nosotros hoy en día lo que necesitamos es enseñarle al grupo que está aquí presente, mostrarle lo que describe la escritura, pero ahorita pues sí lo estamos viendo una multitud de cosas, pero queríamos ver el tema de lo que era el diluvio. Pero todas las preguntas, todo lo que enseñamos, todo lo que decimos nos lleva a una pregunta, a otra, y tratamos de explicarlo. Y esto es complicado, esto es lo difícil, que realmente que cuando hay un grupo de personas que quiere saber todo esto, entonces surgen una multitud de preguntas, entonces citamos una cosa, citamos la otra, pero todo es viéndolo con la escritura queda todo claro. Entonces, por decirlo, esto del antimesías tiene apenas menos de 15 días que lo explicaba aquí en el grupo, no me acuerdo si fue entre semana, lo explicaba y les decía el por qué, expliqué la primera carta 4.1 de versículo 1 hasta el verso 3, entonces si ahorita pudiésemos seguir adelante, de todos modos todos estos temas los vamos a ver. Ahorita explicaba todo esto porque estamos separando a las diferentes personas. El pueblo de Israel y el pueblo judío era su pueblo. Este pueblo fue el que fue destruido en la historia cuando fue Israel y Judá. Antes de que se llamara Israel y Judá, fue destruido la gente en el tiempo del diluvio. En el tiempo de Sodoma y Gomorra fueron destruidos. En el tiempo cuando vino Mashiach y Mashiach fue asesinado por su pueblo judío, Jerusalén fue destruida en el año 70 y fue por no haber aceptado la verdad. Entonces nosotros... Sí, perdón. Es que yo mi comentario lo hice porque precisamente ahora que estamos reunidos estoy viendo muchos perfiles nuevos y la verdad pues tengo desconocimiento si estas personas ya tienen una base hebrea de acuerdo al estudio que he realizado. Entonces, pues, sin embargo, era porque no sé si, yo creo que estoy desde el comienzo de la conversación y no alcancé a escuchar que se les explicara acerca de algunos conceptos y quizás ellos pueden estar confundidos y por pena de pronto no pregunten o algo, no sé, la verdad. Entonces, simplemente hice ese comentario para que su merced puede, de cierta forma, aclarar un poquito el tema de lo que estudiamos para que ellos no vayan a entender mal las cosas como nosotros hemos venido estudiando. Era eso. Ah, sí, gracias, mi hermano. Sí, entonces, el punto es este, ¿no? Como dices, que realmente entender el concepto es importante. Entender que nosotros no tenemos nada en contra del pueblo judío, al contrario. Ni tenemos nada en contra del cristianismo, ni nada en contra del mesianismo. Que realmente lo que queremos nosotros aquí es servir a todas estas personas, a toda la gente del mundo que pueda querer el Mashiach y que quiera conocerle realmente quién es él, a través de sus escritos, pues si está en nosotros el podérselo presentar y mostrarlo, para eso vamos, para servirle. Entonces, sigamos adelante, nos quedamos, si no mal recuerdo, en el libro de, en el libro de Zacarías, hablando acerca de este pueblo, de esta nación que, dice que las naciones que iban a quedar. Entonces, las naciones nunca ha tenido un problema con ellas, nunca las ha destruido. Nunca ha destruido porque todavía hoy en día existe Egipto, hoy en día todavía existe Babilonia, que hoy en día lo conocemos como Irán y Irak, y hoy en día conocemos va a desaparecer en esa imagen de Irak, Irán, sería la Babilonia que va a ser destruida, pero no directamente el país, sino las ideas de dónde salieron todas estas cosas. Menciona acerca de los grandes pueblos que subieron alrededor de Israel, como los asirios, el asirio que destruyó Israel, todavía en vida, todavía sigue ahí el pueblo asirio en el norte de Israel, del pueblo judío. y conocemos al pueblo de, que están alrededor, no han sido destruidos. Hoy en día todavía siguen vivos, todavía siguen esas acciones, y que está esperando el poderoso a que todas estas naciones reciban un juicio y reciban un castigo. A eso viene el Mashiach, a poner a todos los enemigos por estrado de sus pies, como dice el Salmo, obedecer al hijo y besarle la mano. Hay que besarlo, no sea que se enoje o se aire y los destruya. Sigamos entonces adelante acerca de lo que veníamos leyendo del libro del Génesis. El poderoso nunca ha destruido al pueblo, a los pueblos de alrededor, siempre ha sido en contra de su pueblo Israel, o de su pueblo que en la antigüedad lo era, como en el caso de lo que murieron en el diluvio. Muchos pueblos de alrededor perecieron en el tiempo Sodoma y Gomorra, gente que le conocía. Hoy en día entonces consideramos que cuando venga el Mesías, las naciones no van a ser destruidas. La Escritura dice, este evangelio del reino será predicado por testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin, pero nada más se va a ser por testimonio. Para nosotros, los que estamos creyendo en el Mashiach, no nada más va a ser un testimonio, va a ser para vida eterna, pero para aquellos que hemos conocido esta vida eterna y no nos sujetamos a ella, tendremos que perecer igual que ellas. Entonces ahorita nuestro proceso es aprender, entender y poner por obra. Si no ponemos por obra, de nada nos va a servir, como dice mi hermano Oscar, que nos llamemos judíos o mesiánicos o que nos llamemos como sea. Si quebrantamos el mandamiento, nos destruirá, porque lo dice así Romanos, si no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdone, que son las naciones alrededor. Entonces, considerando lo que dice el Génesis, menciona el Génesis en el capítulo 7. Ahora sí vamos al Génesis capítulo 7, donde se habla de este diluvio. Este diluvio que aparece en el libro de Génesis capítulo 7, dice mi hermano Oscar, qué bueno que anduvieses de iglesia en iglesia predicando, mi hermano Miguel, cuando mandé a levantar a los filisteos, ¿por qué lo hizo? ¿En qué parte? CNN. No, no entiendo. O sea, que él pregunta que cuando mandó a matar a los filisteos, ¿por qué lo hizo? Y yo también me he preguntado, por ejemplo, ahí cuando ¿por qué mandó a matarlos, a destruirlos con Saúl? También, ¿por qué lo hizo? ¿Es eso que se refiere a Oscar? Porque yo tampoco no lo tengo claro eso. No, pero creo que fue una ligera broma que hizo Oscar ahí, hasta donde veo. Sí, es seria, hermano. La pregunta es que cuando mandó a matar a los filisteos, ¿por qué lo hizo el padre? ¿Por qué dio esa orden? No, nada más mandó a matar a los filisteos. Si leemos en los libros, desde Abraham le dijo, matarás al cananeo, al pereceo, al jebuseo, al heveo, al ceneseo. Y aparecen todos estos descendientes directamente de Noé por la parte de Cam. Cam es el que engendra la mayor parte de todos estos. No nada más tendría que haber muerto el filisteo, el amorreo, el jebus, es el eteo, todos los que habitaban la tierra de Canaán tenían que haber muerto. Pero no los destruyeron. ¿Mandé? ¿Por ser pagana? No por ser paganos. Ellos eran todos descendientes de Noé. Todos eran conocedores de las Escrituras. Todos eran hijos del Poderoso. Si te voy a dar el versículo para que me dé a entender, para que sigamos adelante. Génesis capítulo 15 hace la mención de que tendría que ser destruido porque era mucha su maldad. Pero dice, hasta que se cumpla un tiempo determinado. Génesis capítulo 15 en su versículo hace acerca de su pueblo de Israel que tendría que salir de la tierra de Egipto para ir a combatir ante los pueblos que estaban alrededor. Génesis capítulo 15 del versículo 16, cuando habla del pueblo que tendría que salir a la cuarta generación, hasta el versículo 21, pero no te menciona todos los que habitaban en Canaán, nada más te menciona algunos. Capítulo 15, versículo 16 hasta el 21, por favor. No había dicho Génesis 7. Génesis capítulo 15, versículo 16 al 21. Antes había dicho Génesis 7 para ver lo del diluvio. Ah, sí, nada más que me preguntaron, me hicieron otra pregunta, pensé que estaba, había una bromilla por ahí de por medio, pero me dice, no, es seria. Entonces, nada más para contestar la pregunta, porque si era seria, este, es Génesis 15, versículo 16 hasta el versículo 21, por favor. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadomoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerieseos y los jebuseos. Entonces nosotros cuando empezamos a leer, mis hermanos, acerca de cuando los hijos de Israel iban a salir a la cuarta generación de la tierra de Egipto, menciona esto Abraham, el Señor, y le dice que cuando ellos salgan será los 400 años, y después le dice, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra del río de Egipto hasta el río grande Éufrates. Cuando entran los hijos de Israel a la tierra de Canaán, ni con Moisés, ni con Josué, ni con el tiempo de los jueces, pudieron tener este territorio. El río grande, que es el río que viene de Egipto, es en la parte de donde está Egipto, un poquito más hacia el, lo que diríamos noreste, es oriente, occidente, este, oeste, sí, es el noreste. Hacia el noreste de Egipto se encuentra un río que atraviesa. De esa parte de ahí, ese iba a ser el territorio de Israel hasta la parte norte, yendo hacia arriba, hasta arriba, hasta arriba, casi terminando el mar Mediterráneo. De la parte norte sale un río que se llama el río Éufrates. Ese iba a ser el territorio de Israel, pero no pudo obtener este río porque esta parte del río encontramos que Moisés y lo que fue Josué y todos ellos se quedaron en una parte muy pequeñita, nada más llegaron hasta las ciudades de Tiro y Sidón. Cuando llega David como rey de Israel, embate y combate todas esas naciones, todos estos pueblos, y él llega hasta la parte del río grande que es Egipto, hasta el río Éufrates, pero eso lo hizo David. Antes, en ese momento, no habían llegado para poder tener esa tierra. Entonces, cuando él llega, el Poderoso le dio la orden a Moisés, mata a todos, no dejes a nadie con vida. Cuando entra Moisés, empezaron los hijos de Israel a mezclarse con la gente de allá. Empezaron a tener sus hijos con aquellos y empezaron a empezaron a habitar la tierra. Los filisteos, estamos hablando del tiempo de David, ya habían pasado más de 380 años y todavía había filisteos, jebuseos, cananeos, heteos, de todos habían de esas naciones dentro de Israel. Entonces el Señor se llena de ira posteriormente porque el pueblo de Israel sigue adorando ídolos, sigue haciendo las abominaciones de la tierra y por eso termina de echar a Israel de la tierra de Canaán, de acuerdo a lo que le profetizó en el libro de Levítico 26 del verso 14 en adelante cuando le dijo, si no te apartares de todos tus pecados, te destruiré. Eso es lo que sucede en ese lapso de tiempo. Entonces la obligación de los hijos de Israel, como le dijo Abraham, a tu simiente le dijo Abraham, daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Todas esas naciones tenían que haber sido muertas o destruidas, pero no lo hizo así, ni en el tiempo de Moisés, porque Moisés no pudo llegar a pasar hacia el lado de Canaán, hacia lo que le dicen el Jordán, no lo pudo pasar, nada más se quedó del lado oriental, que le dio la tierra a los rubenitas, a los gaditas y a lo que era la media tribu de Manasés, que era el territorio del lado del Jordán, del lado derecho, que sería el oriente, que ese fue el territorio que ocuparon los hijos de Israel, y el lado occidente, que está del río Jordán hacia el mar Mediterráneo, toda esa zona nada más llegaron hasta Tiro, era un territorio pequeño, entonces no abarcaron todo lo que le dijo aquí el Señor a Moisés, a este Abraham. Esto lo vino a hacer ya el rey David, pero mucho tiempo después, 380 años después, viene a combatir todos estos territorios y toma la tierra por herencia, pero no mató de todos modos a todos. El rey David peleó contra gigantes filisteos, contra se me olvida el otro tipo de gigante que había ahí, uno que tenía 6 dedos en las manos y tenía 6 dedos en los pies, un total de 24 dedos. Se me olvida ahorita el nombre de ellos, son ahorita me recuerdo en el instante a lo mejor. Posteriormente se los menciono, pero eran hombres gigantes y él peleó con una multitud. David le tuvo que pelear con el primer gigante que de los filisteos, que era en el caso de Goliat. Pero David en toda la historia menciona que peleó con una multitud de filisteos y peleaba aquí, peleaba allá. Eso lo podemos encontrar en el primer libro de los reyes y en el segundo libro, primero libro de los reyes, segundo libro de los reyes y en los libros de las crónicas encontramos toda esa secuencia de historia. Bueno, seguimos adelante acerca de lo que mencionábamos. Mi hermano Oscar, sí queda un poquito contestada la pregunta, ¿verdad, mi hermano? O sea que podemos decir que la muerte, la orden que daba el padre era más que todo por cuestión territorial, para darle espacio al pueblo. Sí, porque esa era la tierra que iban a recibir por herencia. Y como dice el versículo 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, el Ceneo, el Ceneseo, los Camoneos, los Eteos, Pereceos, Rafaitas, Amorreos, Cananeos, Jejeseos y Jebuseos. Menciona en el versículo anterior, en el versículo dice, dice el 16, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo había sido una multitud de errores que iban a cometer. Los amorreos eran descendientes del antiguo Noé, descendientes del antiguo Cam. Todos ellos eran descendientes del antiguo Cam. Para que no quede la duda y para que no quede esto al aventón o a la ligera, vayan al primer libro de los reyes, primer libro de las crónicas, capítulo 1. Ahorita les doy bien el versículo. Primer libro de las crónicas, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Acordémonos que Cam era hijo de Noé, eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Adán, cédenos, perdón, no es el verso 1, es el versículo 4. Noé fue padre de Sem, Cam y Jafet, y los hijos de Cam en el verso 8, si sigues leyendo vas a encontrar que todos estos eran hijos de Cam. Ellos habitaron la tierra de Canaán, porque el hijo de Canaán, el hijo de Cam era Canaán. Canaán empezó a poblar la tierra y todos sus hijos empezaron a poblar esa tierra. Primer libro de las crónicas, capítulo 1, versículo 8, hasta el versículo 16. Si no mal recuerdo, estos son todos los hijos de Canaán. Léalos, por favor. De Cam. Los hijos de Cam. Cus, Misraim, Fut, Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javira, Sabata, Ramá, Sabateca. Y los hijos de Ramá, Seba y de Dan. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser el poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, a Namín, Lejabim, Naftujim, Patrusim, Casluhim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al jebuseo, y al amorreo, al jerjeseo, al jebreo, al araseo, al sineo, al arvadeo, al semareo y al amateo. Entonces estos, mi hermano, si tú te fijas, estos son los que habitaban en la tierra de Canaán, habitaban la tierra de lo que es Babilonia, habitaban toda esa región. Ellos eran los descendientes directos de Cam, descendiente de Noé. Estos tenían el conocimiento del Poderoso. Todos, conforme pasó el tiempo, fueron perdiendo el sentido, empezaron a pecar más. Por eso dijo el Poderoso Abraham: todavía no está cumplida la maldad del amorreo. Y el amorreo habitaba en la zona que combatió Moisés. Si tú checas en el libro de los números, en su capítulo 21 en adelante del libro de los números, ahí te habla que los que venció este Moisés, que era, no me acuerdo, dos gigantes, dos hombres enormes, es uno de ellos medía 4 metros y medio, que era siempre se me olvidan sus nombres, Og, rey de Basán, y es parecido el nombre, me es más fácil ir al libro que acordarme, creo. Entonces, Esbón, ya lo vi. Eso está en el capítulo 21 del libro de los números, y encontrarás que ellos eran descendientes de los amorreos. Entonces, por eso dice, todavía no está cumplida, y todos ellos eran familiares, los amorreos y todos los cananeos, los filisteos, todos ellos eran descendientes del antiguo Cam. Por eso es que la tierra se las iba a quitar y se las iba a dar a los hijos de Israel. Dice, nada más que se cumpla su maldad, entonces los hijos de Israel entrarían. Pero le da la orden de matar a todos los que estaban ahí adentro, pero no los mataron. Empezaron a mezclarse, a aprender doctrina, a casarse con las hijas de ellos. Empezaron a hacer toda esta abominación. Entonces el Poderoso se llena de ira y los destruye a los hijos de Israel y los saca de la tierra de Israel y deja únicamente a los judíos, pero nada más porque se lo había prometido a David. Pero si el pueblo judío hubiera no le hubiera hecho la promesa a David, el pueblo judío hubiera sido destruido mucho antes en ese aspecto. Me refiero no en la historia, hubiera sido destruido mucho antes porque sus pecados fueron más gravosos que los de Israel. En el libro de Jeremías dice, tu hermana la ramera Israel era ramera y tú no dejaste de hacer lo mismo que tu hermana, pero tus abominaciones fueron mucho peores que las de tu hermana Israel. Y observas que no la destruye cuando debió de haberla destruido a Judá, pero no la destruyó por la promesa que le había hecho a David el Señor. Sí, mi hermano, Adolfo. También porque, bueno, no sé si también por la maldición que el mismo Noé le dio a Canaán, ¿no? También pudiera ser por eso también. No, pudiera ser también por la maldición que dio Noé sobre Canaán también, se pudiera aplicar eso también a lo que le pasó a ellos. Sí, porque ahí le está diciendo que maldito sea Canaán y será siervos de siervos, y Sem le está diciendo que será siervo de Sem. El siervo de Sem era mayor que Canaán, porque de Sem nace Abraham. Entonces, por eso de la maldición viene desde ahí. Es lo mismo que aparece con Adán. Le di, Adán comete el error y dice, maldita será la tierra por amor de ti. Espinos y cardos te producirá la tierra. Y de esa maldición pasaron 1500 años más, o 1600 años, por decirlo así porque no hay fecha, 1500 años después, y viene la maldición y se cumple con Noé, pero pasaron más de 1500 años, de cuando maldice Noé a Cam, y le dice, maldito sea Canaán, pero ¿por qué maldice a Canaán si su hijo Cam fue el que lo vio en la desnudez? Y le dice, maldito sea Canaán, no le echó la maldición al hijo, sino al nieto. Le dice, maldito sea Canaán, y la maldición desde ahí, desde el tiempo que aparece, del año 1656, cuando aparece esto, tú empiezas a contar el tiempo en cuando entran los hijos de Israel, y estás encontrando que en menos de 800 años aproximadamente, la maldición cae sobre de ellos, porque tenía que cumplirse la maldad de todos ellos. Pero no es cuestión de que el Poderoso quiera, sino que cuando viene una simiente mala, la simiente mala empieza a engendrar mal. Entonces, por eso dice el Señor, yo visito la maldad de los padres en los hijos hasta una tercera y cuarta generación. Y si ellos no se apartan del mal, esto se abre como si fuera la gangrena por toda la simiente. Es algo que cuando llega el tiempo del diluvio, dice que nada más Noé era el único varón justo. ¿Entiendes entonces por qué tenía que destruir la tierra? Por eso encontramos que Abraham pedía, si hubiera 50 justos en Sodoma, destruirás, ¿no? 40, 30, 20, 10, perdóneme, Señor. Si hubiera 10 justos, dice, no la destruiré, pero no había 10, nada más había uno. Entonces acá ese justo pero él no podía salir solo porque él tenía pastores, tenía gente, tenía todo. Él era un hombre poderoso en la tierra. Nada más que no te mencione, dice que nada más salieron él, su esposa y sus hijos, y los demás, ¿qué? Los esclavos siempre han sido esclavos y siempre han obedecido a sus amos. Por lógica tuvo que salir. Ellos describen que tenía provisiones, se embriagó y todo. ¿Cómo se iba a embriagar si no tenía posesiones, si no tendría nada, si nada más salió así de la nada? No, son errores. Son errores porque él salió con su gente, aunque no te lo menciona, no menciona a los pastores ni nada. Incluso Lot se fue allá a la tierra de Sodoma porque era tierra de cultivo y había gran, podía llevar sus animales y tierra de pastoreo. Para eso se fue, los dos tenían grandes, Abraham y Lot tenían grandes, ¿cómo se llama? Posesiones. Y por eso se separaron, para que no hubiera problemas entre los pastores, ya que tenían tantos ganados. Entonces es por eso que se separa, pero ya cuando tú ves a Lot, no hay ningún problema. Y las hijas dicen que no había hombre para que entraran ellas. ¿Cómo no iba a haber hombre si había un montón de hombres? Nada más puede estudiar todo mi Gomorra. La escritura dice que no entraron a las hijas de las hijas de Noé. Las hijas de Lot prefirieron meterse con su padre, porque dice que no había hombre que entrara a ellas conforme a la costumbre. La costumbre era casarlas con la familia. Entonces la costumbre era casarlas con la familia porque venían de un linaje. Pero al no haber linaje, entonces no les quedaba más que el padre. Embriagan al padre y tienen a sus hijos, que serían los amonitas y a los moabitas. Entonces eso es lo que sucedió y lo que pasó. Pero es lo que empieza uno a observar, que realmente pasa algo, pero pasa por el hecho de las, de la, ¿cómo se llama?, de las generaciones. Y te das cuenta que la maldición que le da a su padre no es porque él le odiara a su hijo. Nosotros podemos tener nuestros hijos y le decimos que el poderoso te bendiga siempre, pero le decimos porque nos sale de nuestra boca bendecirlos, pero no es que los quieras tú maldecir. Simplemente cuando un hijo hace lo incorrecto, no está de acuerdo al padre, el poderoso traerá sobre ellos gran destrucción. Pero es porque ellos van a seguir con la simiente mala y van a empezar a hacer el mal. Entonces, por eso el poderoso sabe, los padres, que cuando un hijo, en la antigüedad sabían que un hijo hacía lo malo, tenía que morir. Es como la hija de Jefte. La hija de Jefte le dice, ¿cómo que hiciste semejante promesa? No. ¿Qué dirían las hijas de hoy en día? ¿Cómo me vas a matar? ¿Estás loco? La hija de Jefte dijo, va, déjame llevar mi virginidad y regresaré y después harás lo que tú has prometido. Nunca se puso ni en pleito con el padre, nunca le dijo por qué prometiste semejante cosa, nunca le peleó, simplemente aceptó la hija lo que el padre había dicho, porque los hijos tenían un pensamiento, los padres tenían un pensamiento, y eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, la obediencia, entender quién es el Elohim de Israel, el hacerles ver quién es él, para que nosotros como padres podamos transmitirles la vida. Pero si nosotros vemos el mal en nuestros hijos y todavía le decimos que el poderoso te bendiga, ¿cómo les ha de bendecir si el mal está en ellos ya? Lo único que sabemos es que todo lo que sembra uno, eso va a cosechar. Por eso nosotros como padres tenemos la obligación de hacerle ver a nuestros hijos que nosotros somos en la imagen de los que tienen que honrar, y honrar al padre es obedecerlos en todo. Si nosotros no hacemos entender a nuestros hijos que nos tienen que obedecer, entonces va a caer un gran mal sobre ellos, porque ellos, al deshonrarnos, es el primer mandamiento con promesa. Pues así como es el primer mandamiento con promesa, también hay una gran maldición para aquellos que no lo entienden. Entonces no es algo que es que uno odie. Uno no odia ni al pueblo judío, ni odia uno al mesianismo, ni al cristianismo. Es algo que viene por causa de que nosotros no sabemos cómo gobernar sobre nuestros hijos, sobre nuestra gente, sobre los hermanos. No sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso nosotros tratamos de entenderlo, para transmitir esa vida a hijos, a hermanos y a la gente. A eso se está preparando uno, para transmitir ese tipo de cosas. De hermano, mi hermano Miguel. Sí, mi hermano. Ajá, te escucho. Pero quería preguntarle algo a mi hermano Miguel. Dice mi hermano, viene en el Reyes 11, ¿no? ¿Dónde viene lo de Salomón? Aguanta. Lo de Salomón cuando... No, son dos preguntas distintas. Primero te pregunté que dónde viene lo de Salomón, en el Reyes 11, lo que hace Salomón, ¿no? En el primer libro de los Reyes 11, capítulo 11, versículo 1 en adelante, habla acerca de que se metió con muchas mujeres de los pueblos, y dos veces le manda al Señor a decir que se aparte y no se aparta. Eso es lo que me dice, ¿va? Y la otra es que dijiste que de que no sé de que dijiste de que de un descendiente de Noé, de sí, de Noé salía Abraham. Ah, Sem. Sem es descendiente de Abraham. Perdón, Sem es el padre de este Arpasad, Arpasad Sela, Sela este Eber, si no me recuerdo, y de ahí viene Abraham. Él es descendiente, Abraham es descendiente de Noé. ¿Lo dije al revés? Es curioso, una preguntita que hizo mi hermano de lo que está hablando usted ahorita, de que hace ratito su merced decía, o fue que le entendí yo mal, o mi hermano también, que el padre solo castigaba al pueblo de Israel, que a las demás naciones no. Entonces, si es, ajá, te digo. Sí, entonces si este era así, entonces ¿cómo podemos decir que también mandaba a matar a personas que no tenían nada que ver con su castigo? O sea, porque eran víctimas de un castigo, digámoslo así. ¿Cómo qué pueblo? Pues precisamente esto, los que andaban en desobediencia, los amorreos, los adultos, todo eso. Velo, sí, los pueblos. Pero es que ellos sí eran pueblo, ¿eh? Es que el punto es que la mayor parte de la gente piensa que en la antigüedad no se enseñaba del evangelio, que no se enseñaba de esto, pero sí se enseñaba. Los pueblos antiguos todos eran entendidos, tanto que Abraham, cuando anda en la tierra de Canaán y llega a Egipto y llega a Canaán, decía, yo pensaba que no había temor de Elohim en estos lugares. Y la gente... Y los egipcios, esos no eran pueblo. Sí, claro. Ellos, los egipcios, los egipcios son descendientes del antiguo, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida, el del mismo Cam. Déjate lo muestro para que me entiendas. Nada más que la gente no lo ve porque Egipto es considerado un país pagano, pero Egipto era descendiente de Noé también. Nada más que la diferencia es que la palabra Egipto la encuentras por primera vez en el libro de Génesis 12:10. Ahorita que lo mencionas y lo pongo de testigo para que la gente lo recuerde y te pide esa enseñanza, solamente una vez en todo el tiempo que yo he estado aquí has enseñado sobre Misraín. Sería bueno estudiarlo porque solamente lo enseñaste una vez. Yo no sé qué es Misraín. Sí, Misraín está en el capítulo 12, como te menciono, 12 versículo, te dije 10. Sí, 12:10, y ahí aparece la palabra Misraín, aparece la palabra Egipto. Entonces, cuando tú observas la palabra Egipto, checa la palabra hebrea. La palabra hebrea que es Egipto, es Misraín en el hebreo, y Misraín aparece en Génesis 10, versículo 6. Él es descendiente del antiguo Noé. Pero primero, antes de que te vayas para allá, léete Génesis capítulo 12, verso 10. Chécalo, por favor. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande la hambre en la tierra. Entonces, Egipto es Misraín en hebreo, pero si tú ves, ahí checa el Strong, dice Misraín. Entonces, si tú checas la palabra Misraín, la primera vez que aparece es en Génesis capítulo 10, versículo 1 al 6. Entonces, checa de quién era descendiente este Misraín. Génesis capítulo 10, versículo 1 al 6. Ahí te dice de quién era descendiente este Misraín. Cuando entiendes este punto, te darás cuenta que puedes entender muchos conceptos de la Escritura. Estos descendientes son bien importantes en toda la historia. Ahí vas a encontrar por qué salieron los asirios, egipcios, estos babilónicos, que son los caldeos, de quiénes son descendientes de quién. Todos estos eran descendientes de Noé. Todos, porque todos los que habitaron esa tierra, ahí fue el diluvio nada más. Toda la gente que habitaba esa tierra era gente descendiente únicamente de Noé, pero los que vivían en esa zona geográfica. La gente que vivía en otros pueblos y en otros lugares, no importan porque ellos ya son de otro, dicen por ahí, son harina de otro costal, eso ya son otra cosa. Abraham venía de Ur de los Caldeos, pero era descendiente de Sem. Ellos no habitaron la tierra de Canaán, ellos habitaban en la zona de, hoy en día le conocen como Kuwait, o lo que es Kuwait. que es el país de Kuwait, creo que es el que está hoy en día ahí, que es la tierra de los caldeos, que era Ur de los caldeos, de donde sale Abraham. Entonces, que tiene que ver un descendiente de Sem que esté hasta allá, pero ellos habitaban en diferentes zonas geográficas, por eso es importante ubicar las zonas geográficas. El Nimrod era de Babilonia, ese descendiente de Babilonia estaba ahí en la tierra de que hoy en día conocemos como Irak. Entonces, el separar los diferentes reinos y los diferentes poblados y toda esa gente es bien importante. Peguen el versículo del 1 al 6, por favor, y chequen la palabra, ahí viene Misraim, que sería Egipto, nada más que como viene en la palabra hebrea, tú lees el hebreo, Misraim, pero no es hebreo, tenía que haber sido traducido a Egipto. Génesis 10, verso 1 al 6, por favor, mi hermano. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madaí, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Itim y Dondanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cus, Misraim, Fut y Canaán. Pero si te hubieran puesto la palabra traducida Misraín, en vez de haberte puesto la palabra Misraín, sabrías que los hijos de Cam serían Cush y Egipto, Fut y Canaán. Fut es lo que conoces, si no mal recuerdo, como Libia. Fut es se me olvidó ahorita, incluso es uno de los pueblos que van a pelear con el poderoso al final del milenio, si no mal recuerdo ahorita, en alguno de los profetas. Permíteme tantito, ahorita te doy el quién es se me olvida. Nada más que estos son los nombres que pues a veces uno pasa por alto porque los nombres no aparecen de esa manera. Cuando tú lees, por decirlo, el nombre de Asiria, viene la palabra Asur, y Asur no tiene nada que ver, pero Asur era descendiente también de Cam, y es el que aparece al ladito de Israel, y son los que le destruyen a Israel. En las profecías, esta es la tribu de Libia, y aparece en el profeta Ezequiel capítulo 38, versículo, si no me recuerdo, 5 o 6. Entonces, como tú estás viendo palabras hebreas que no fueron traducidas, Egipto ya existía y era descendiente directamente de este Canaán. Perdón, es de te está diciendo que es de Cam. Los hijos de Cam, Cush, Misrael y Fut, si te fijas, todos los hijos de Jafet están del versículo 2 al versículo 5. Los hijos de Canaán están del versículo 6 hasta el versículo 20. Y los hijos de Jafet, de donde nace Abraham, es del versículo 21 hasta el versículo 30. Ahí están los descendientes de los tres hijos de Noé. No sé si me di a entender, mi hermano, José Amín. Señor. Los nombres no los vas a encontrar, así como no encuentras a Nimrod. Pues en la historia ya no lo encuentras al tipo, ya no lo encuentras, ¿sabes a dónde se fuese? Ah, pues es que lo llamaron después a Nimrod, no lo llamaron Nimrod en la escritura. Después vas a encontrar su nombre, que le dan el nombre de ¿cómo le llaman? Amrafel. Entonces, pues, ¿cómo que vas a pensar que Amrafel es el antiguo Nimrod? Y te dice que era soberano de la tierra de Shinar. Y el que habitó en Shinar y que hizo su nombre ahí fue Nimrod. Que era la tierra de Israel. Es que mi hermana tiene que ir para madrugar a trabajar, entonces, pero quedo con la inquietud de... 5 veces esta inquietud y no, su merced no la leyó. Entonces, antes de que se vaya a descansar, a ver si le puede responder rapidito. ¿De qué, mi hermano? En Génesis 10, donde dice, el diluvio duró 40 días al subir el agua del arca. ¿Esta expresión, si fue literal o fue parábola? Fue literal. fue literal y eso es lo que tratábamos de explicar, pero ya no nos dio tiempo. Pero fíjate que me interesó que viéramos todo esto, porque la mayor parte de los hermanos no se dan cuenta que había una multitud de gente, era una mar de gente que había en aquellos tiempos, y que después de esto se iban a poblar la tierra. Muchos se confunden cuando ven nombres, pero tienen que empezar a separarlos, y el poderoso por eso los destruyó, porque todos eran descendientes de Noé. Todos eran descendientes. Después de 350 años, ellos poblaron toda esta tierra. De ahí salió Abraham, ¿perdón? Después del diluvio, o sea, los que venían en la barca, en el arca de Noé, empezó la descendencia, la nueva generación, digámoslo así. Porque no hubo más humanos en la tierra, ¿cierto? ¿Cómo lo entendí? No hubo otra barca que se salvaron por un lado y que, me imagino que no. Es que... Deja arreglo aquí porque no lo escucho bien. A ver, ahora sí, mi hermano. Te decía que el arca de Noé transportó a la familia, las personas que viven allí adentro, y me imagino que a partir de esa gente es que nace la nueva generación humana, digámoslo así, después del diluvio. Sí, incluso hay un versículo que está bien contradictor, que está muy complicado, porque si tú lees algunas versiones, no lo traducen como está. El versículo que te describe que sí había más naciones es el libro de Génesis capítulo 10. En sus últimos versos te habla de un versículo 31 y 32. Si pegas diferentes versiones te darás cuenta que no fueron los únicos que bajaron del arca. Pero eso no es lo que importa tanto, sino lo que te dicen las comparaciones. Pero te vas a tener que dar cuenta que en el capítulo 7 te separa los diferentes tipos de animales. Te separa una palabra que es muy importante que describió el Señor ahí en el libro de Génesis capítulo 6, si no mal recuerdo es el versículo 17, en donde menciona algo muy importante, y eso lo vas a ver reflejado en el capítulo 7 por el versículo 15, el versículo 18 y 19, vas a encontrar al 20, vas a encontrar que hay un porqué, sabes que no eran animales sino eran personas, y hay otros que sí eran animales. Pero tienes que empezar a leerlo de acuerdo a los diferentes pasajes para que saques la conclusión esta. Sí me doy a entender, mi hermano. Pero ya no lo pudimos ver. Yo creo que vamos a tener que cortarle porque la mayor parte de los hermanos ya se nos fueron. Y se fueron y bueno, ya es tarde. Y entonces ya no lo podemos volver a ver. Sí, mi hermano. Bueno, discúlpeme. ¿Me repite esas últimas citas bíblicas que le dijo el hermano? El pasaje que te dije fue el libro de Génesis capítulo 10, si quieres para que lo vayas leyendo, lo puedes checar en diferentes versiones y lo puedes checando en el hebreo si puedes, es Génesis capítulo 10, versículo 31 y 32, que es el versículo, el 32, el más importante, y los versículos que le mencionaba que son importantes para hacer la diferencia acerca de esto, están desde el capítulo 7 de Génesis, verso 1 y 2, y está en el Génesis capítulo 6, versículo... el versículo 17, y esta relación del versículo 17 lo checas con el versículo del capítulo 7, versículo 15 hasta el versículo 21, y ahí viene una relación que si la separas te das cuenta que no eran animales literales, sino eran animales en una forma comparativa. Bueno, mis hermanos, pues yo creo que para algunos hermanos ya es tarde, ya se van mis hermanos, sí. A mí se van algunos, entonces yo creo que nos despedimos por los hermanos que ya se van. Es decir, mi hermano, Jaime, escucho. No, pues ¿qué significaba? Sí, mi hermano. El arca. ¿El arca qué significaba? El significado del arca, no entiendo a qué te refieres, si te estás refiriendo a algo comparativo. ¿Cuál fue pues el arca era literal o es parábola? No, es algo literal. Entendemos que es algo literal, pero el concepto de lo que es literal es lo que tratamos de sacar de lo que describe la carta de Pedro, porque dice que el agua que corresponde a el agua que los el perdón el fueron salvas por agua. Cuando dice que fueron salvas por agua, tú lo checas con lo que dice el capítulo o el libro de Pedro en la segunda carta y te describe que perecieron por el agua. Entonces es lo que tratábamos de analizar. Realmente lo que salva a uno es la palabra. Por eso Yeshua se llamaba el Salvador, porque por medio de la palabra tiene uno vida eterna. Entonces cuando Noé... Perdón, hermano, es que yo pensaba que el diluvio pues es una idea que tengo en este momento, porque siempre hemos pensado que el diluvio es que el poderoso arrasó con todo, con agua, pero lo que yo pienso ahora es que el diluvio es prácticamente que Dios le quiso seguir conocimiento y a otros no. No escuché, mi hermano, si estás hablando ahorita, se me cortó, no supe qué pasó, pero no te oí todo. No sé si me escuchas ahorita. Alfonso. Sí, Luis. Sí, viste que no tengo ahora en el versículo preciso, pero después del diluvio, el poderoso había prometido que no iba más a destruir al mundo con agua. Si eso fuera literal, hoy estamos viendo de que hay ciudades enteras que son arrasadas por tsunamis, y hay una gran mortandad. Acordate del tsunami de Indonesia. Acordate el último tsunami de Japón, creo que no me acuerdo si Japón o China. El último tsunami que hubo. Entonces, obviamente no se está tratando de algo literal. Porque si no se contradecería la promesa de que nunca más iba a destruir a la tierra con agua. No sé si se entiende el punto. Sí, hoy día estamos viendo la destrucción literal de agua. Por terremoto, maremoto, y genera tsunamis, y todo eso. Sí, lo que pasa es que el capítulo 9 es lo que después de que cuando uno ve el diluvio, te vas al capítulo 9, el capítulo 8 y el capítulo 9. El capítulo 9 te esclarece ese punto que estás mencionando, porque cuando tú lees acerca de que promete que no volverá a destruir al mundo y por eso el hombre con agua, te dice que puso un arco iris, y efectivamente mucha gente ve el arco iris cuando cae el agua, ¿no? Pero cuando tú observas el capítulo 8 y el capítulo 9, en el capítulo 9, verso 9 al verso 11, te establece que hace un pacto y te dice con quiénes hace el pacto. Entonces eso es lo que tengo que explicar después de que terminemos de ver lo del diluvio. Y te establece que dice así: yo he aquí que yo establezco, capítulo 9, verso 9 al 11. Yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestras simientes después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, de toda bestia de la tierra que está con vosotros. Dice que establece un pacto. El poderoso nunca ha hecho pacto con los animales, porque los animales no le entienden. Y dice que establece ese pacto, dice, establezco este pacto, dice, con todo, dice el verso 10, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, de toda bestia de la tierra, que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. No nada más con, dice, los que salieron del arca y con todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces este es uno de los pasajes que te dejan en claro que no es un aspecto literal, porque el poderoso nunca ha hecho pacto con animales, siempre lo hace con las personas. Entonces cuando pueda uno terminar el punto, porque hoy era el día de explicar el diluvio y otra vez no lo pudimos ver por las diferentes preguntas que salían de todos los hermanos, porque a todos los hermanos les causó mucha curiosidad acerca de lo que era la mar y todo esto, y ya no pudimos. Pero entonces lo que vamos a hacer, si el padre lo permite, mañana nuevamente, espero a los hermanos, aproximadamente esta hora de que nos vimos ahora, y comenzamos nuevamente para que ya con la perspectiva que tenemos, pues nos volvemos a agarrar de lo que quedamos. Muchos de los hermanos tenían que trabajar y pues bueno, no lo dijeron aquí en el grupo, pero bueno, me escribieron para decirme que tenía que irse por causa del trabajo, como Adolfo, que también ya desde hace como unos minutitos ya quiere echarse a correr el hermano. Entonces lo dejamos para mañana y nos volvemos a reunir mañana para que, bueno, los que puedan, para que podamos seguir estudiando esto del diluvio. ¿Qué les parece? Excelente, Alfonso. Los invito a que hagamos una oración para despedirnos. Sí, mi hermano. Una pequeña inquietud. Es que esto... No, algún día de pronto estudiaremos acerca de las coincidencias, de las cosas que como que aparentemente coinciden. Y de alguna forma yo había aprendido pues en el cristianismo que las coincidencias no existen, que todo es un propósito, que todo sucede por algo. De eso que es de cierto y si no, pues... Y lo digo en particular porque en estos días, precisamente hace como un par de semanas, tuve un sueño que para mí fue muy real. Y el sueño, así rapidito se lo cuento, es que sencillamente el pueblo donde estoy viviendo, yo estaba acostado acá, todo era exactamente como en el mismo sitio. Estaba soñando donde en mi cuarto, donde yo duermo, y que empezó a temblar y yo miraba el techo y miraba todas las cosas exactamente como estaban. Muchas veces los sueños se muestran sitios diferentes, con ciertos detalles que hacen diferencia de la realidad, y esta vez el sueño era muy real. Y entonces señalaba que temblaban y que de repente yo me asomo y veo todo el pueblo, las casas caídas, y veo puros escombros, pero no hubo ni heridos ni muertos. Todas las casas se cayeron del pueblo y quedó así como un baldío, como un lote baldío lleno de escombros. Bueno, eso fue hace como 2 semanas, entonces yo le conté a mi hermano Oscar de ese sueño. Le dije que me ha parecido muy real. Resulta que hace que unos 4 días empezó a hablar en este pueblo de que iba a venir la sísmica a hacer unos estudios a este pueblo, ¿sí? Y unas reuniones, y hoy escuchando la reunión me llamó la atención que dijeron que iban a hacer 6.720 explosiones, ¿sí? Entonces eso iba a provocar sismos, iban a hacer la misma cantidad en sismos. Entonces resulta que el pueblo pues no quiere, porque un pueblo bastante humilde, muy pobre, pero tampoco quieren que ellos vengan acá por el daño irreversible que puede sufrir el pueblo. Además, hablaba un personaje hoy y decía que este pueblo está en una falla geológica, que recientemente había salido un informe de este pueblo en una falla geológica. No sé por qué, pero siempre relaciono eso con el sueño, porque una vez me acordé del sueño de hace un par de semanas, creo, ¿no? Creo que fue hace una semana, no recuerdo bien. Para mí, no sé si es coincidencia o es algo similar. Entonces, me gustaría que pronto mañana o lo más pronto pudiéramos hablar del tema y me puede explicar un poquito ahorita de acerca de eso, la coincidencia o qué pudo pasar ahí. Bueno, pues de todos modos lo platicaremos después, pero yo tengo algo muy, ¿cómo te diré? Que entiendo, los sueños son importantes, pero no todos son importantes. Hay gente específica que sí puede ver sueños y son importantes. Te lo describe el libro de Job, y en algunos casos, pero no en todos, no toda la gente. Tiene que haber aspectos muy importantes en las personas cuando sueñan. Entonces, no en toda la gente los veo. Hay gente que cuando menciona les pongo mucha atención porque siempre me han comentado esos pequeños detalles y he visto que sí es verdad, pero no todos, y siempre le cito lo que dice el libro de Proverbios. Pero eso lo podemos ver después. Voy a invitar a mi hermano Adolfo Pia para que nos despidamos todos, que hagamos una oración para despedirnos, y mañana, si el Padre lo permite, estaremos nuevamente aquí reunidos para poder estudiar un ratito. Y me dio mucho gusto verte nuevamente, mi hermano Enrique, por acá. Mira, te vi casi toda la noche, vi que no te me caíste. Ah, shalom, mi hermano Enrique. Ah, perdón, dije el libro de Proverbios, perdón, no es libro de Proverbios, es el libro de Job. Yo no sé por qué le puse Proverbios, libro de Job. Quizás por los sueños que tenía José, ¿no? También. Sí, nada más que vuelvo a repetirte que son muy especiales los sueños, no todos. ¿Qué dice mi hermano? Oh, qué bueno, mi hermano Enrique. Mira, no nos quiere hablar. Bueno, pues entonces mi hermano Adolfo, para que nos despidamos y ya el día de mañana pues nos vemos. Normalmente hemos estado terminando tarde, hemos terminado a las 2 de la mañana y hasta las 3 y cacho de la mañana hemos terminado ahorita en estos días, pero vaya, hemos estado varios hermanos hasta tarde. Entonces, bueno, vamos a hacer el propósito y mañana nos vemos, a ver que hasta qué horas nos da el cuerpo para que sigamos viendo estos temas. Mi hermano Adolfo, por favor, una oración para que nos despidamos, por favor, mi hermano. Sí, mi hermano, claro que sí. Amado Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, hoy te damos gracias por el habernos permitido haber terminado este día. Un día en el cual, Señor, tú nos has permitido estudiar tu palabra. Nos has permitido estar aquí reunidos, escudriñando todos, poniendo atención a lo que tú has escrito. Gracias, Padre, por mi hermano Alfonso, por mi hermano Enrique, por mi hermano Douglas, por todos los que se reunieron hoy, Padre, por cada uno de ellos te doy gracias, pero también te pido que los guardes en esta noche, que les permitas, que nos permitas descansar, Padre, que nos permitas dormir tranquilos, sabiendo que tú cuidas de nosotros, Padre, que nos dejes dormir en una manera en la cual en la cual tú estás al pendiente de nosotros, Padre. Gracias, Padre. También te pedimos, mira, por el día de mañana, tú sabrás, tú en tu misericordia sabrás si nos levantemos o no nos levantemos, Padre, solo tú lo sabes, pero te pedimos por el día de mañana, que se haga tu voluntad el día de mañana, te pedimos para que nos cuides, nos guardes, pero que no nos dejes caer en la tentación, Padre, cuídanos, aléjanos de todo mal, Padre, todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Yeshua el Mashiach. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por las familias representadas aquí con ellos. En el nombre de Jesús, de Yeshua, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el Poderoso les bendiga y les guarde. Si lo permite el Poderoso, nos vemos mañana por acá. También andamos en las mañanas, ¿eh? Si gustan, podemos llamar en la mañana. Bueno, shalom, mis hermanos, que descanse, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Nos vemos después, mis hermanos. Shalom.